En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Llevo toda la semana intentando averiguar qué es la felicidad y qué es lo que nos hace sentir felices. Y he llegado a la misma conclusión que todos, es decir, a ninguna. No tengo ni idea, aunque seguiré buscando. Esta reflexión viene a colación de un estudio que ha efectuado el Instituto Gallup, que mide año tras año la felicidad de las personas y la felicidad de los países. Según este estudio, las personas más infelices del mundo estamos aquí, estamos en Europa. Es el continente más triste y eso que somos aparentemente los que, pese a las dificultades, más tenemos. Y entre los más tristes de todos estamos aquellos que pasamos dificultades económicas. España está en ese furgón de cola que encabeza, como es lógico, Grecia. Sin embargo, en los países nórdicos, que están mucho mejor económicamente hablando que en el sur, son solo un poco más felices, muy poco más felices. Es entonces cuando empiezas a dudar. Unas dudas que se hacen gigantescas cuando resulta que descubrimos que el continente más feliz de todos es África. No es una impresión, es una verdad científica. Son mucho más felices y tienen mucho menos. Y de todos los países del continente africano, el más feliz es Nigeria, con un 87% de las personas que dicen sentirse bien, el doble que en España. Y eso que allí les falta de casi todo. Además, en estos últimos meses, este país está sintiendo las brutales arremetidas del terrorismo con burradas que hace y comete Boko Haram. Si seguimos repasando países y felicidad, resulta que entre los más felices del planeta están también México y Colombia, en donde también han existido y existen conflictos muy preocupantes. ¿Y hasta qué llegan las reflexiones? Son países más pobres, más necesitados, con más problemas, con problemas muy serios. Esto contrasta con el hecho de que sean mucho más felices. Y esto es algo que no debemos olvidar cuando nos empeñamos en llevarles nuestra felicidad y a exportarles nuestro modo de vida como el único y el mejor. ¿Y es verdaderamente el único? Porque nos hace infelices. Los ricos somos mucho más pobres en realidad. ¿Por qué nos empeñamos en enseñarles el camino que nos ha llevado a estar mal? En realidad lo que estamos haciendo no es otra cosa más que exportarles nuestra apariencia, nuestros fuegos artificiales, unas luces que deslumbran, pero deslumbran tanto que no nos damos cuenta de que las bombillas son desgraciadas, porque cuanto más ricos somos, más posibilidades tenemos de caer en la infelicidad. Tras ver este informe, acudimos a la hemeroteca y encontramos otro sobre la felicidad hecho por Millward Brown, España, hace un par de años, del que se deducían cosas interesantes, entre ellas el hecho de que las expectativas no cumplidas son las que están en la base de la infelicidad. Posiblemente esa es una de las claves, esperar. Y en esperar está el deseo y la esperanza de satisfacer el deseo y no cumplirlo, ahí está la frustración. Y las esperanzas que tenemos son tan materiales, tanto que han logrado el objetivo, necesitarlas para vivir. Sin ellas es casi imposible hacerlo. Aparcaron la felicidad, nos dijeron que estaba en el escaparate, pero no nos dijeron que el escaparate es una ilusión, una farsa, una decepción. Saludos de Bruno Cardeñosa, esto es La Rosa de los Vientos, estáis en Onda Cero, con todo el equipo ya dispuestos, con Marián Moreno al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la codirección y nuestros contenidos. A continuación. Y es que hoy os vamos a ofrecer un programa especial y diferente, tanto es así, y como últimamente se está viendo algo afectada por la actualidad, hoy sábado, sí, hoy sábado también tendréis tertulia, nuestros contertulios, hablando de investigaciones científicas de frontera, de enigmas, de anomalías, salen a escena un sábado, y dentro de unos minutos estarán con nosotros Manuel Carroyal, Lorenzo Fernández y Juan José Sánchez Ono, tertulia Zona Cero, hoy sábado y por supuesto también mañana domingo. Os hablaremos de nuevas investigaciones científicas sobre la mente, sobre cómo la mente ordena la moral y le da forma, sobre cómo los últimos estudios en relación a la Sábana Santa nos aportan novedades muy, muy interesantes. Y los planes para matar, nos lo van a contar también, para matar y asesinar al Papa. Una conspiración, en toda regla, en el estado más pequeño del mundo. También tendremos ciencias avance en la búsqueda de nuevos combustibles y os hablamos de las estrellas, del final de las estrellas, de cuándo se apagan, cuándo se apagará el sol, será en Eureka. También estaremos en Estados Unidos, desde allí el corresponsal de Onda Cero, Agustín Alcalá, nos va a hablar de los objetos que se trajo de la Luna el primer hombre que la pisó, el astronauta Neil Astron, objetos que estuvieron 45 años guardados. También os hablaremos de literatura erótica, de cómo podemos darle calor a nuestra biblioteca. Será con Laura Falcolara y de cine con Escribano en su callejón, que volverá a salir mañana a escena porque se entregan los Óscar. Y por supuesto, materia reservada, espías nazis que siguen siendo, que siguieron después de la Segunda Guerra Mundial siendo espías. Con Fernando Rueda, materia reservada 2.0. Fernando, muy buenas. Hola, muy buenas. No somos Boy Scouts. Si hubiéramos querido serlo, nos habríamos apuntado. Esta frase de Richard Helms, el que fuera director de la CIA, preguntado por el apoyo que habían prestado tras la Segunda Guerra Mundial a los antiguos nazis, a los cuales criminales de guerra habían protegido, puede resumir un poco la historia que hoy vamos a contar. No existen sentimientos en el espionaje cuando lo que se pretende es vencer en una batalla. Y además tenemos esta noche, tomad nota, almohadilla rosavientos es nuestro hashtag en Twitter y lo podéis utilizar para muchas cosas, entre ellas para participar en un concurso muy especial porque Juan José Benítez, JJ Benítez, saca nuevo libro, casi unas memorias, la magia cobra cuerpo y cambia nuestra vida, señales que nos guían, pactos y señales. Así se titula el libro que presenta también Tomás en Nota en la fantástica, moderna y preciosa sala del espacio Belsterman el próximo viernes. Entrada libre a las 7 de la tarde el próximo viernes en el espacio Belsterman en el número 10 de la calle O'Donnell en Madrid. Todos estáis invitados a la charla y a la conferencia de Juan José Benítez. Y la editorial Planeta nos ofrece 5 ejemplares de su libro. 5 ejemplares dedicados y personalizados a todos los que participéis en el concurso de esta noche con almohadilla rosavientos. Cualquier comentario que hagáis esta noche, mañana, durante todo el fin de semana, entréis a participar en estos 5 ejemplares, en este sorteo. Y no es ni mucho menos el único de los sorteos, habrá más y os pedimos más participación. Silvia Casasola ahora mismo os presenta los datos para localizar los personajes ocultos de esta madrugada. En efecto, así es, vamos a ir dando los datos que además yo creo que hoy van a estar bastante fáciles y la gente va a dar con ello rápidamente. Pero me gustaría antes mencionar algo que para mí es muy importante. Antes decías que sí es difícil estar feliz, ¿no? Y yo tengo que decir que lo estoy. Estoy feliz porque el 25 de febrero, o sea, el miércoles de esta semana incipiente que entra, vamos a inaugurar oficialmente ese centro Jove Juan Antonio Cebrián en Crevillente. Allí va a estar la Generalitat, que es quien ha financiado el proyecto, y estará el Ayuntamiento de Crevillente, con César Augusto Asencio al frente, el alcalde, con Rafael también, que es el concejal de Juventud, y allí estaremos representando la Asociación Cultural Juan Antonio Cebrián, y después ya sabéis que el 13 de marzo será el Día Cebrián. Ahí estaremos todos los resoventeros, todos los murciélagos, todos, incluso los escobuleros también. Ahí nos juntaremos muchísimos amigos, colaboradores y gente estupenda que recordaremos a Juan Antonio. Y dicho esto, ya sabéis, ese 13 de marzo, que lo podéis seguir en las redes sociales, toda la información. Tengo que decir que hoy pues me he permitido el lujo de hablar de unos personajes de una serie que a mí pues es una de mis favoritas. Uno de ellos es belga y el otro es estadounidense. Los dos son actores. El belga toca muy bien el cello y el norteamericano, antes de ser actor, pues estuvo trabajando en Microsoft. Los dos coincidieron en esta serie que os comento, y es una serie que actualmente está emitiendo su octava temporada y con mucho éxito. Es una serie que tiene muchísimo éxito. Y para entrar un poquito en materia, vamos a ir con nuestra primera pista sonora. En rosa.vientos@onda0.es y con almohadilla Rosa Vientos, ¿quiénes son estos dos actores que coinciden en esta serie tan famosa? Y ya sabéis que está en juego ese maravilloso libro de JJ Benítez. Así que venga, chicos, a por ello, aprovechad. Ya sabéis que con almohadilla Rosa Vientos podéis participar, van a participar también en esos actos que os comentaba Silvia, Mago Dios, su líder y su baterista, Chus Endifelatin, también va a estar esta noche con nosotros. Una noche que comienza ya mismo, la 1:41. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia reservada 2.0. Sick of it all, turning me in, snapping my bones and stripping my skin, shutting my doors and kicking it in. Back to the end and where to begin. Los nazis tuvieron un sofisticadísimo servicio de espionaje, un servicio de inteligencia, el servicio, nunca mejor dicho, de la maldad. Pero perdieron la guerra, los servicios de inteligencia se desintegraron. Pero los espías, ¿qué pasó con ellos, Fernando? Muy buenas de nuevo. Hola, muy buenas. Pues que se los rifaron, Bruno, y se los rifaron. Hay que tener en cuenta que el servicio secreto no solamente era... como en las democracias, que se dedicaban a investigar, sino que además era, por ejemplo, la Gestapo, era gente que torturaba, que asesinaba y que, por lo tanto, no eran solamente obtenedores de información. Acabó la Segunda Guerra Mundial y, según unas versiones, decían, en lo que respecta a Estados Unidos, pero luego hablaremos de Rusia, decían que los americanos vieron cómo la Unión Soviética iba poco a poco ocupando todos los países de lo que luego se conocería como el Pacto de Varsovia, cómo fueron poniendo gobiernos títeres, cómo fueron creciendo, y que ellos necesitaban hacer frente a esa pelea. Ellos sabían muy poco lo que luego sería la CIA, sabían muy poco de los rusos, y entonces buscaron a las personas que más sabían de ellos, y curiosamente los que más sabían de ellos eran los que los habían combatido y los que habían estado durante muchos años pensando en comérselos con patatas fritas, que eran los servicios secretos nazis. Esto, lo cual no es del todo cierto, porque como bien sabemos, y luego podremos explicar a lo mejor un poquito más despacio, los americanos ficharon, nada más acabar la guerra, nada más y nada menos que a Richard Gehlen, y para crear un servicio secreto en contra de los comunistas, y esto se hizo nada más acabar la guerra, cuando todavía no había ni siquiera en Rusia comenzado su expansionismo. Y estos lo llevaron a cabo de aquella forma que decía Helms, no pensando que eran Boy Scouts. Lo que hicieron fue reclutar a todo aquel espía nazi que les pudiera ser de utilidad. Ahí había espías nazis que no habían, digamos, participado en crímenes de guerra de una forma activa, pero a ellos les dio exactamente lo mismo. Buscaban quien les podía servir, la mayor parte de ellos tremendos criminales nazis, como luego podremos hablar el caso de Klaus Barbie, que tenía miles de asesinatos a sus espaldas, y lo que hacían era protegerles con todos sus medios. Les cambiaban de identidad, le daban documentación y les tenían trabajando para ellos. Llegaba el caso de que los descubrían. Montaron algo absolutamente alucinante, que fue, obviamente habían trabajado con ellos durante años, y para que eso no se supiera, pues los cogían, los sacaban de Europa por una vía de las una vía de escape de esas que llamaban de las ratas, los mandaban a por Italia, que había tenían ahí sus colaboradores, y los enviaban a América Latina para que desaparecieran y para que nadie pudiera demostrar que habían estado colaborando para ellos. Con un matiz que también quiero decir en esta visión panorámica con respecto a Estados Unidos, y es que llegó, por ejemplo, la guerra de Corea en 1950, y entonces los americanos buscaron soldados verdaderamente motivados, soldados verdaderamente que pudieran atacar a los rojos, ¿no? A los comunistas, ¿no? Y entonces, bueno, pues dijeron, joder, ¿dónde están los más anticomunistas del mundo, los mayores? Y esto es una palabra que aparece que dijo un agente de la CIA. ¿Dónde están los hijos de puta peores y anticomunistas? Entre los nazis. Entonces, ahí recolectaron miles de estos criminales de guerra, se los llevaron a Estados Unidos, le dijeron, tú peleas con nosotros 5 años y te damos la nacionalidad. Te limpiamos el expediente. Te limpiamos el expediente hasta tal punto que, bueno, porque en algunos casos se descubría que estos criminales trabajaban para ellos. Y entonces ellos les preguntaban, incluso países aliados como Francia, les preguntaban, oye, ¿y este que nos dicen que estás trabajando para nosotros? Y dijeron, no, para ni en broma, ¿no? Ni en broma. Ese ni en broma lo mantuvieron durante 50 años, hasta que en los años 90 se llegó a descubrir algún criminal, algunos criminales nazis que todavía vivían con esa identidad falsa que les habían dado en Estados Unidos, y ya se descubrió cómo la CIA presionaba a los fiscales para que, por favor, un poquito de por favor, ¿no? Has mencionado a un personaje, me gustaría conocer alguno, y uno de los que has mencionado es uno de los espías nazis más terribles y que luego trabajó para todos y ha hecho muchísimos servicios a los que fueron los ganadores, a los que ganaron precisamente, en cuyas filas se encontraba Klaus Barbie, el nombre de Klaus Barbie. Bueno, yo creo que es un personaje muy interesante porque puede ser uno de los representativos de este fenómeno. Efectivamente, es el claro ejemplo de lo que pasó. Klaus Barbie, para quien no le tenga localizado, que tenga ese apellido de muñeca, que espero que no sacaran el nombre de muñeca de este, ¿no? Pero bueno, este fue tuvo toda una carrera activa dentro de la época de Hitler, hasta que acabó en el 1942 en Francia como jefe de la Gestapo. Le conocían por el carnicero de Lyon. Este fue un salvaje en el cual se contaba que había enviado a campos de concentración a 7.500 personas. No había mandado a más porque 4.430 fueron asesinados, y más de 14.300 personas que trabajaron, colaboraron o tuvieron simpatías con la resistencia fueron torturados después de ser arrestados. Pero bueno, ya acabó la guerra y Barbie cambió, se buscó una identidad nueva, fue a Alemania, de ahí se dedicó a hacer lo que él sabía, el trapichar en el mercado negro, hacer negocios. Le descubrieron los americanos y entonces le ofrecieron dejarle en libertad a cambio de trabajar para ellos. ¿Cómo? Contra los comunistas. Durante 1, 2 o 3 meses, no, desde el 47 al 51, 5 años trabajando por Europa con una identidad absolutamente falsa, trabajando directamente para el servicio secreto americano. Bueno, al final se descubrió, los franceses dijeron, oye, que nos han dicho que Barbie está libre por ahí, y ellos dijeron, pues lo que hemos dicho, ¿no? Por Dios, si le pillamos os lo pasamos. ¿Y qué hicieron? Cogieron esa ruta de escape de las ratas y lo mandaron a Bolivia a que se buscara la vida. Allí adquirió el nombre de Altman, y digo, el nombre que adquirió, que es muy importante porque tuvo los santas narices de coger el nombre del rabino de su pueblo. Bueno, allí se dedicó, empezó buscando trabajo y luego, pues claro, pues se hizo amigos de... Llegó la dictadura del general Barrientos y se hizo amigo de él, hasta el punto de que consiguió que le nombraran director de la Compañía Marítima Estatal. Dices, hombre, qué puestecito tan decente, tan esto. No, es que eso era la tapadera del tráfico de armas del dictador. Pero estaba totalmente amigo del poder de allí, de Bolivia, sí, para conseguir ese puesto. De los dictadores, claro. Es que hasta tal punto que hubo una época de hubo unos años de democracia y entonces lo que hicieron fue que se fue a Perú. Entonces, en Perú no lo tenía tan claro porque si no había dictadores, él no buscaba amigos. Y entonces le descubrieron unos cazanazis y hubo una serie de presión y entonces él lo que hizo fue aprovechar que se había producido otra dictadura en Bolivia, la de Hugo Banzer, y se fue allí. Y entonces hubo dos dictaduras seguidas, dos golpes de Estado, en los cuales él directamente ya participó en esos golpes de Estado. Y directamente empezó a tomar misiones como crear grupos paramilitares. Es decir, él siguió haciendo exactamente toda la vida lo que había hecho. Lo que pasa es que se acabaron las dictaduras. En el 81 se acabó la dictadura, llegó la democracia, se descubrió que estaba ahí y entonces nuevamente Francia, que ya había pedido en varias ocasiones su extradición, ya en el 82 se concedió esa extradición. Pero bueno, él no pudo ser juzgado por tantos y tantos gente que había matado porque había en Francia a los 20 años este tipo de delitos habían caducado, sí, prescrito. Entonces se le juzgó por las deportaciones, bueno, se le mandó a la cárcel en un juicio que fue incluso grabado, que hemos visto muchas veces imágenes, y se le condenó a cadena perpetua. Es decir, pero vivió prácticamente pues hasta el 80 y tantos, pues fijaros, casi 40 años, protegido por Estados Unidos, por las dictaduras americanas, y el tío siguió haciendo lo mismo que siempre hacía. Y por también toda Europa, como es el caso, que es otro de los que nos vas a comentar, que es otro caso verdaderamente fascinante por lo informativo, ¿no? Desde luego lo que hizo, lo que defendió y en lo que participó no lo es tanto. Pero es otro ejemplo muy claro de esto que estamos hablando, de cómo ciertos espías nazis que trabajaban para Hitler luego trabajaron para poderes occidentales. El caso de Reinhard Gehlen. Reinhard Gehlen fue un caso que fue un caso absolutamente alucinante, porque Reinhard Gehlen es completamente distinto al de Barbie, porque este era un nazi, pero no era muy partidario de Hitler, y entonces incluso participó en el intento de asesinato de Hitler, pero como era muy menor su participación, no le pillaron, le protegieron. Entonces este se dio cuenta que Hitler iba a perder la guerra, y entonces lo que hizo fue, él estaba encargado del espionaje a los rusos, entonces cogió, escondió toda la documentación en vasijas y las metió en los Alpes, las enterró en los Alpes austriacos. Se ofreció después a Estados Unidos, nada más acabar la guerra, por lo cual digamos que todavía Rusia no había empezado cuando Estados Unidos ya sabía que iban a hacerles la guerra. Y entonces, bueno, pues este se ofreció y al final les convenció, empezó dándoles todos los traidores que había, que trabajaban para los comunistas dentro de las OSS, del Servicio Secreto Americano, y a partir de ahí, bueno, pues él montó su propia organización Gehlen, y que, bueno, pues era un servicio secreto de espionaje que funcionaba en Estados Unidos, única y exclusivamente pagado, subvencionado por Estados Unidos. Pero cuando él lo montó, que contrató inicialmente a 350 personas, que eran 350 ex agentes nazis que estaban dedicados a eso. Y luego llegó a tener hasta más de 3.000 personas, o sea, digamos que prácticamente todos los que habían estado trabajando para los nazis trabajaron también para... Y me imagino que habría muchos en su momento presos que los habían cogido, y una vez que este señor lo señaló para que formaran parte de ese grupo, los escarcelaron. Claro, los escarcelaron, y incluso hubo criminales de guerra que buscaban, que a los cuales les cambiaron de identidad para estar ahí, ¿no? Os recordamos a todos los oyentes que estamos sorteando 5 ejemplares del libro Pactos y Señales, de JJ Benítez. Se publica el próximo martes, vosotros lo podéis tener ya e incluso dedicado. Sorteamos 5 ejemplares con Almohadilla Rosavientos en Twitter. Podéis participar, mucha gente lo está haciendo ya, y podéis comentar también esta auténtica auténtica barbaridad histórica, un poco desconocida, lo que hicieron los espías nazis que siguieron trabajando después de la Segunda Guerra Mundial, pero no solo, podemos decirlo así, ¿no? No solo en nuestro lado, sino también en el otro lado. Muchos claro. Fueron al bando ruso. Lo del bando ruso, digamos que era aparentemente una contradicción, porque los nazis habían odiado a los comunistas, pero dentro, se vio dentro de los que trabajaron para Estados Unidos y para Alemania, que había mucho que les daba todo igual, y en ese caso estaba claro, había muchos buscafortunas, mucha gente que quería medrar y que lo único que querían era tener una vida sana. Y entonces, casos como el de Hans Clemens, que se ofreció, que había sido espía nazi, que se ofreció simple y llanamente por dinero, porque quería llevar una vida de lujo. Los rusos la dieron, bueno, pues se infiltró en el servicio secreto alemán y les hizo un agujero de narices. O, por ejemplo, Heinz Felfe, que era un tipo ambicioso. No, lo suyo no era el dinero, lo suyo es que quería ser el gran capo y lo consiguió. Se convirtió en espía de Alemania Oriental y de Alemania Occidental. Le encargaron en Alemania Oriental. En Alemania Oriental cosechó grandes éxitos porque todos se lo filtraban los rusos. Llegó a ser jefe del servicio secreto de Alemania Occidental, encargado de espiar a los rusos cuando era un agente doble. Pero también es verdad que hubo otros casos en los que los rusos, bueno, pues simplemente, por ejemplo, el caso de Clark Claudius, que este era un especialista de Hitler para asuntos económicos, que era buscado por crímenes de guerra y los rusos lo cogieron y nada, simplemente le pusieron en Yugoslavia a dedicarse a los asuntos del comercio. O Franz Neuhausen, que era conocido como Franz el Gordo, que era un representante de Göring en los Balcanes, que fijaron hasta qué punto Estados Unidos, a este sí le tenía cogido, debió ser que no quiso colaborar, consiguieron en Yugoslavia que lo extraditaran, pero no lo extraditaron para meterlo en la cárcel, sino para trabajar para el gobierno yugoslavo y para exponerse sin ningún problema en los grandes restaurantes de lujo de Belgrado, ¿no? Bueno, una historia tremenda y que en cierto modo nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? Los buenos no son tan buenos, los malos no son tan malos, y los buenos y los malos a veces se llevan bien, ¿eh? Y que los servicios de espionaje, pues al final, por desgracia, por suerte o por desgracia, lo que hacen es utilizar cualquier método a su alcance para conseguir sus objetivos. Y yo creo que en este caso lo que está claro es que tanto los americanos como los estadounidenses, perdón, como los rusos, de lo que hicieron fue utilizar a los espías nazis en su propio beneficio. Y los espías nazis, que no tenían ningún escrúpulo a la hora de hacer las cosas, uno por dinero, otro por lo que sean, otro simplemente por estar en libertad, y siguieron adelante. Y lo peor, que hubo cientos de criminales que fueron protegidos y salvaguardados precisamente por las personas y por los países a los que habían hecho tantísimo daño. La historia a veces se cuenta con algún que otro borrón, y uno de esos borrones, una de esas cesuras, está precisamente sobre este tema que nos has hablado esta noche, sobre cómo se utilizaron a los espías nazis también por parte de los ganadores para hacer sus cosas, ¿no? No, efectivamente. Fernando Rueda, una edición especial de Material Reservada 2.0, en un día también que además los oyentes, ojo, que se queden, y a aquellos que disfrutan con la tertulia, lo vamos a tener toda la tertulia en la segunda hora de programa con Manuel Carreal, con Lorenzo Fernández, con Juan José Sánchez Oro, que ya están aquí con nosotros. Fernando Rueda, muy buenas y muchísimas gracias. Un abrazo fuerte hasta la semana que viene. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos segunda hora del programa, segundo tramo en el que vais a tener estas últimas semanas por las emisiones en directo, por diferentes retransmisiones, ha visto un poco perjudicada la tertulia y los temas de enigmas y misterios. Bueno, pues hoy sábado, también mañana domingo, hay tertulia Zona Cero. vais a disfrutar con Juan José Sánchez Oro, Manuel Cabral y Lorenzo Fernández, como nosotros estamos disfrutando con todos vuestros comentarios, con almohadilla Rosavientos en Twitter. Muchos comentarios sobre los nazis, dice Vicente, los nazis aprovechables, que después se utilizaron tras la Segunda Guerra Mundial por parte de los ganadores. Muchos comentarios con almohadilla Rosavientos también para participar en el concurso de ese libro de JJ Benítez, Pactos y Señales. Y más cosas, ahora mismo Silvia nos las comenta. Pues recordamos que nuestros personajes ocultos trabajan juntos en la misma serie, que son los dos actores, aunque en la ficción los dos son unos apasionados de la física, sí, uno de la teórica y el otro de la práctica. Sus amigos comparten su pasión por la ciencia, los cómics, también las series de ciencia ficción y los juegos. Tienen muchos conflictos con las chicas y una de las frases que más se escucha es ¡zas! En toda la boca. Y ahora vamos con nuestra segunda pista sonora. Yo creo que ya la cosa la tenéis muy clarita. Hello to you too. I'm sorry, but this is important. What is it? Back to the Future 2 was in the Back to the Future 3 case. En rosa.vientos@onda0.es y con almohadilla Rosavientos, decirnos quiénes son estos dos actores. Ya sabéis que está en juego esos libros estupendos de JJ Benítez. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Y como os hemos comentado al comienzo del programa de esta noche, hoy os regalamos un ratito más, porque últimamente se ha visto lastimada por las retransmisiones en directo, un poquito más de tertulia Zona Cero. En sábado por la noche, alguno que otro está temblando. Con Juanjo Sánchez Oro, muy buenas. Hola, buenas noches. Con Manuel Carvallal, muy buenas. Muy buenas noches. Y con Lorenzo Fernández, re buenas, porque no hago más que verte durante toda la semana. Bueno, pues te aguantas, ¿qué le vamos a hacer? Buenas noches. ¿Verdad que sí? Estás encantado, hombre. Bueno, sí. Pero habéis está haciendo calentamiento, ¿eh? Que yo os he puesto ahí, con vuestro uniforme, con vuestros pantaloncitos cortos. Digo, a ver si realmente tienen músculos o no tienen músculos. Nada, estamos cuadrados como Schwarzenegger en tiempos, porque el pobre ya no... ahora está redondo. Ahora está redondo. La verdad es que el traje de carnaval que os hacía músculos quedaba muy bien, sí, ese que habéis traído ahora. Oye, hablando de actores, esta semana ha sido protagonista por esa aparición un tanto extraña que ha tenido, pues, si se hizo la cirugía, si no se la hizo, Uma Thurman. ¿Os gusta Uma Thurman? A mí me gustaba mucho. Sí, pero bueno, pero parece maquillaje, ¿no? Lo que se ha hecho, o es que ha puesto su verdadero rostro. A ver si va a ser verdad que es un extraterrestre. Y mañana, por cierto, recordamos, ahora que estamos hablando de una actriz de talla internacional, mañana es la entrega de los Oscars, estará aquí José Manuel Escribano, hablaremos también con Alcalá en Estados Unidos y retransmitiremos el comienzo de esa ceremonia, la nueva ceremonia de entrega de los Oscars, pero... Mencionaba Uma Thurman por lo siguiente. Hemos hablado en más de una ocasión sobre el mundo de la exopolítica, sobre esos que creen que los gobernantes tienen pactos con extraterrestres y todas estas cosas terribles que ocurren en el mundo no es porque los terrestres sean verdaderamente lamentables, al menos los que mandan, sino que los lamentables son los que vienen de más allá. Claro, mezclan noticias buenas con noticias falsas y nos creemos algunas cosas. Y todo esto lo digo porque una de las últimas noticias que han presentado los exopolíticos, que a veces son verdaderamente ingeniosos y nos hacen reír. A mí me ha hecho mucho reír la noticia sobre Uma Thurman, y es que ha salido su verdadero rostro porque Uma Thurman es uno de ellos. Ese aspecto de lagarto que tiene. O sea, que ¿no? En vez de ponerse maquillaje, lo que ha hecho es quitarse Exacto. la careta y es Diana de la serie V. Sí, sí, sí. Le sobraba un poquillo de piel. Porque yo te haré una pequeña corrección. No es que los exopolíticos crean que hay un pacto y que los gobernantes tienen un pacto, es que lo que ellos afirman es que muchos de nuestros gobernantes, incluidos personajes como el rey de España, son en sí mismo de otro mundo, un poco lagartos. Sí, sí, ¿eh? Sí, sí. Y los que hay aquí en esta mesa, algunos también. También, también. La lengua también es un poco... Bueno, en el caso de Lorenzo, más que lagarto, es un poco Lirón Careto, pero bueno. Lirón Careto. ¿Sabes lo que hace Lirón Careto? empala a sus víctimas. Así que ten cuidado. Eso me lo repites después en el after. Venga, ¿no? Vamos. También dicen que puedes tratarse de una forma de ir introduciendo la política de los clones. Los clones de Hollywood, todos hacen la cirugía estética en el mismo sentido, es decir, se destrozaría en la cara. Pero todo esto formaría parte de un proceso de entrenamiento. Oye, lo dicen con total y absoluta seriedad, y lo sorprendente es que los exopolíticos tienen muchos seguidores. No tienen y no aparecen grandes medios de comunicación, lógicamente, porque dicen auténticas barbaridades, pero revisa los vídeos de YouTube en donde están sus teorías, las páginas web en donde están sus teorías, y todo el mundo se cree, o gran parte de ese público, de un público, cree las barbaridades que dicen los exopolíticos. Okay. Aquí por lo menos nos reímos un poquito de ellos, y creo que hay que hacerlo. Lo de Uma Thurman ha sido ya el acabose, ¿no? Pero este tipo de noticias son muy, muy habituales. Otra de las noticias sobre los exopolíticos que había leído últimamente es sobre un anuncio de caramelos Halls, que era también un proceso que intentan desde arriba, desde las estrellas, de inculcar en las relaciones sexuales con menores. Es una barbaridad. Tras otra la que sueltan los... No le das esas cosas, Bruno, no es bueno. Lo preocupante es que, aunque les desmienta la realidad, les da lo mismo. Ellos siguen adelante, son inasequibles al desaliento. Porque mañana vuelven a tener 50.000 personas que ven sus vídeos y ven sus 50.000 promociones. Y más. Y cientos de miles de personas. No, digo mañana. Mañana. Ah, bueno, sí, mañana. Vale, bien. Pero bueno, bien, los vídeos también pueden ser un poco por curiosidad. Yo ahí veo más problemático cuando van a esos congresos, que ahí sí que son seguidores acérrimos, pero... Los vídeos, pues bueno, por curiosidad, mucha gente... A también, los congresos, ¿no?, que organizamos nosotros van 200, a los que organizan ellos van 2.000. Y eso a mí me parece muy significativo. Pues eso es lo que digo que es preocupante. Yo creo que dentro de nada serán valorados como un nuevo género literario, igual que estuvo el surrealismo en su tiempo. Al cabo del tiempo, sí. Yo creo el que encontrarán su hueco, ¿no?, en el mundo académico, así, por esa vía, ¿no? A mí la verdad es que no me hacen mucha gracia, ¿eh? No, a mí ninguna, me cabrean bastante, porque es cierto que han conseguido polarizar a un sector del público que tenía un interés genuino por las anomalías, por el fenómeno ovni, por otras cosas, y han construido una especie de cosmovisión partiendo de una serie de supuestos. O sea, los extraterrestres existen, los extraterrestres están aquí, han estado a lo largo de toda la historia, son quienes rigen los destinos de la humanidad, y partiendo de ese punto de arranque empiezan a interpretar toda la actualidad, toda la información en esa clave. Y no tiene nada que ver con el hecho, que sí que es auténtico y cierto, sobre el interés por... ciertas temáticas, en concreto por el tema ovni, no por el tema extraterrestre, por el tema ovni, por parte de los gobiernos y de las grandes autoridades políticas y militares del mundo, pero no tiene nada que ver con esa creencia en la existencia de un pacto. Todo esto forma parte de los códigos morales de las personas, que uno tiene uno, otro tiene otro, y todo forma parte también de cómo actúa nuestra mente ante determinadas cosas. Ser moral o inmoral no deja de ser un comportamiento de la mente, que puede ser explicable y puede ser racionalizable en función de la investigación que nos vas a contar. Eso es lo que va a intentar un ambicioso, muy muy ambicioso proyecto de la Universidad de las Islas Baleares, que comienza a ponerse en marcha ahora, y que intenta ver si los mecanismos cerebrales, los mecanismos mentales que rigen nuestras decisiones morales, son iguales, por ejemplo, en el caso de un delincuente con crímenes de sangre, en el caso de un juez. ¿Qué diferencias hay en la mente de distintas personas a la hora de tomar una decisión, enfrentarse a una decisión moral radical, pero muy radical? Fíjate cómo empieza este texto. Imaginaos que formáis parte de un grupo de submarinistas, ¿no?, que nos hemos ido este verano a la manga del Mar Menor, nos hemos puesto las botellas, las gafas, y nos hemos metido a bucear. De repente somos atacados por unos tiburones, y uno de ellos muerde a Juanjo, por ejemplo, que es un poco patoso, en el agua, comienza a sangrar, y uno de vosotros solo tiene un arpón, con una pistola, con un arpón, para tomar una decisión. Hay una jaula de metal en la que podemos protegernos de los tiburones, pero si Juanjo, que está nadando muy rápido porque está herido, hacia esa jaula llega antes, los tiburones nos van a comer a nosotros. O sea que la única opción razonable es utilizar el arpón. Cargarnos a Juanjo. Estás sesgando. Dices que la única opción razonable, luego estás condicionando la respuesta. Estoy leyendo lo que dice el planteamiento. Claro, es decir, si nosotros nos cargamos a Juanjo, los tiburones se lo comen a él y todos nosotros llegamos a la jaula. Con lo que juega este estudio es con decisiones radicales, en que hay que escoger entre la muerte de un individuo o la muerte de muchos individuos, ¿no? Que es el argumento recurrente de casi todas las películas de acción, ese mal mayor que se justifica con un mal menor y que permite que se hagan pues las cosas que se hacen en las películas. Bueno, pero este estudio que plantea realizar la Universidad de las Islas Baleares, dirigido por Eric Munar y Camilo José Cela Conde, que es el hijo de Camilo José Cela, y que cuenta con un presupuesto de 70.000 euros, porque es un presupuesto muy ambicioso, lo que va a intentar es dilucidar a través de distintas técnicas, entre ellas la magnetoencefalografía. Magnetoencefalografía, la MEG, para los amigos. Y la resonancia magnética, van a intentar dilucidar lo que ocurre en el cerebro cuando alguien tiene que enfrentarse a decisiones como esa. Para eso, el proyecto es muy interesante, cuenta con el apoyo del Ministerio del Interior y se ha comenzado ya intentando crear un grupo de control, uno de los cuatro grupos que participarán en el experimento, en las prisiones españolas, buscando delincuentes, convictos, por homicidios, por asesinatos, es decir, por temas graves, que no tengan un componente psicopático en su personalidad, porque la psicopatía, digamos, que es la gran anomalía dentro de la mente humana y no se podría valorar las decisiones morales en el caso de un psicópata. Y ese será uno de los grupos, sujetos convictos por asesinato, por homicidio. Otro grupo serán jueces, letrados, gente del ámbito judicial, que se supone que es precisamente representa todo lo contrario al criminal. El tercer grupo serán delincuentes comunes y el cuarto grupo serán personas que no tengan ninguna relación con el mundo de la justicia, de la judicatura, probablemente estudiantes de la misma universidad. Ellos serán sometidos a una serie de pruebas en las que se les mostrarán una serie de imágenes, una serie de sonidos, planteándoles esas decisiones críticas, radicales, no solo para ver, y esto dicen los investigadores que es una de las cosas que les interesa, no solo para ver qué decisión toman, cómo reaccionan ante esas disyuntivas, sino qué es lo que pasa en su cerebro cuando se toman esas decisiones, ¿no? Y así se podrá estudiar cosas muy interesantes como hasta qué punto, por ejemplo, los condicionantes religiosos, las creencias religiosas. O imagínate, por ejemplo, cuando sucede que está la mujer que va a tener un bebé y te está diciendo el médico, solamente puede vivir uno, o la mujer o el hijo. O sea, claro, son situaciones límites que ahí te enfrentas con algo que tú no te esperabas. Y son peligrosas porque a lo largo de toda la historia, por ejemplo, los torturadores de todos los ejércitos se han sustentado en esta cuestión. Hombre, ¿qué es más importante? ¿Utilizar la tortura con un detenido o que puede saber dónde hay una bomba o dónde hay explosivos o dónde se va a producir un ataque terrorista, o respetar sus derechos constitucionales y la Convención de Ginebra y todas estas cosas, ¿no? Evidentemente, a lo largo de la guerra, pues se opta por lo que ya sea. Y bueno, incluso en tiempos de paz, Guantánamo, sí. Es un ejemplo. Y esta investigación, Manuel, relacionada con la moral, la están haciendo en Baleares, en la universidad, ¿no? Bueno, participan varias universidades, aquí se harán algunas pruebas en la Politécnica, el CSIC también está implicado, es un proyecto que se prolongará por lo menos durante los próximos 2 años y que, hombre, yo creo que es muy interesante que se hagan ese tipo de cosas y que se hagan en España especialmente. Bueno, en España o en donde se haga, por lo menos se aportan conocimiento, claro. Y saber es bueno, porque hay otra investigación relacionada muy con nuestras temáticas, y con las apariciones de seres extraños, pero que se está haciendo también en una universidad norteamericana, ¿no? Sí, se acaba de publicar la noticia y, hombre, a mí me parece que lo abordan desde una forma muy inteligente. La Universidad de St. Pent, en Pensilvania, esta semana empezaba una investigación sobre los fantasmas, sobre los espectros, pero digamos que es una investigación desde un punto de vista más sociológico y psicológico que fenomenológico, ¿no? Porque, como dice el coordinador de esta investigación, el doctor McDaniel, ya hace muchos años la comisión Seiber, en la misma universidad, recibió una beca, ya en el siglo XIX estamos hablando, recibió una beca de investigación de un benefactor con la condición de que investigase, en aquel momento estaba en el momento del fervor del espiritismo, Y este millonario norteamericano quería que se investigase desde el ámbito académico qué había de cierto en las apariciones de fantasmas y en todo aquello del espiritismo. La comisión Seibert llegó a la conclusión en su estudio de que no había ninguna evidencia de que los fantasmas existiesen, y lo que hace este nuevo equipo es retomar un poco aquel primer proyecto original del siglo XIX, dirigido por el profesor de estudios religiosos, Justin McDaniel, como decía, pero partiendo de un planteamiento muy interesante, y es que independientemente de que los fantasmas existan o no existan, lo que es indudable es que cada vez existen más personas, existen millones de personas en todo el mundo que creen que los fantasmas existen, que los espectros son una realidad. Cita la noticia una de las últimas encuestas realizada en Estados Unidos, que arrojaba que un 42% de los estadounidenses creía en la existencia de fantasmas. Por lo tanto, ellos van a afrontar la investigación de este tema como si realmente se tratase de un fenómeno real. Han comenzado ya a encuestar a estudiantes de la universidad y dicen que están absolutamente desbordados y sorprendidos de las historias que les están llegando. Pues esperaremos a ver qué resultados hay de esa investigación, como la investigación que se está haciendo aquí en nuestro país, en Baleares, investigaciones científicas en las universidades relacionadas con temáticas que tratamos aquí en el programa. El otro día, hablando de programas, no de radio, programas de televisión, el programa Alto al Crimen en la televisión peruana, un diputado, Renzo Ricciardo, estaba contando lo siguiente y pasó esto. Con Almohadilla Rosavientos en Twitter os vamos a colocar esta filmación ahora mismo, lo escuchamos. Es importante resaltar la gran labor policial que se desarrolla en esta... ¿Qué pasó? ¿Qué avión? No, ningún avión se puede detener así. Por eso, pues. Nada se puede detener así. Oye, mira. Y de repente apareció eso, apareció algo raro en los cielos, Lorenzo Fernández. Pues apareció algo extraño y fíjate, como dices, en plena grabación. La verdad es que Perú, siempre hemos dicho, ¿no?, es muy recurrente en lo que a apariciones de ovnis se refiere. No, yo creo que no debemos olvidar que ya desde la década de los 70 se convierte en la cuna de uno de los fenómenos contactistas más importantes de la historia, que es el fenómeno de Rama, ¿no?, en los arenales de Chilca. Bueno, pues fijaros que el año pasado, por ejemplo, ya Chilca se empezó a quedar atrás en el tiempo, y donde más aparecen los supuestos objetos, bueno, objetos volantes no identificados, supuestas naves extraterrestres, ¿no?, es en otro lugar, concretamente el 28 de enero. Además, también se ha producido un avistamiento muy interesante, que es en el Valle de Huasco, en la región de Atacama, donde se han reportado diferentes avistamientos de lo que son extrañas luces en el cielo. Hay que decir que además, quien haya estado allí sabe perfectamente que el cielo en esta región de Atacama es una auténtica maravilla. Es decir, si ves algo, es que lo estás viendo, no lo puedes confundir con nada, porque se ven constelaciones perfectamente, se ven planetas, se ve todo, ¿no? Y en este caso, los habitantes de la comuna Alto del Carmen pudieron ver el pasado 28 de enero lo que definieron como una enorme luminosidad que aparentemente además se acabó estrellando contra la cordillera y provocó un tremendo estruendo. ¿Era de día o de noche? Era de noche. Lo interesante de esto es que al día siguiente, teniendo localizado el sitio, teniendo localizada la luz, pues vamos a ver qué es lo que hay allí. Pues no había absolutamente nada, ¿no? Y esto es una constante que parece repetirse en este Valle de Huasco, pues con una asiduidad que incluso hasta las cámaras de televisión de diferentes cadenas de Perú han estado allí y a plena luz del día han logrado grabar esas luminosidades que o bien sobrevuelan la montaña o bien incluso parecen proceder de la propia montaña. Pero bueno, ya que estamos hablando de ovnis ante las cámaras, como tú decías, ha sido esta semana pasada cuando un equipo de televisión del programa Alto al Crimen han sido testigos durante el mismo rodaje, pues del paso de lo que aparentemente era un objeto volante no identificado, que incluso, como hemos podido oír, les obligó a hacer un parón en su trabajo. La grabación ha sido ya subida a YouTube, ha sido... Estaba hablando el diputado, lo estábamos escuchando, hablando de eso, de la lucha contra el crimen, y de repente aparece algo en los cielos. Algunos dicen, bueno, quizás sea un dron, porque se ve a la perfección ese objeto. Se ve perfectamente, no identificado, y además, ¿no?, en una de las zonas nobles de la ciudad de Lima, en este caso Miraflores, ¿no?, donde la población pues se cuenta por cientos de miles. Es decir, son muchos los testigos que posteriormente han asegurado haber observado este el vuelo errático casi de este objeto extraño, que como bien dices, solo en las primeras horas de haberlo colgado en YouTube ha llegado a tener hasta 20.000, 23.000 visitas. Hay internautas que defienden la posibilidad de que se trate de un dron, pero de momento nadie ha podido confirmarlo, ¿no? Lo interesante de este caso es primero, bueno, pues que los que han sido testigos no tenían nada que ver con estos temas, aunque eso no invalide en este tipo de sucesos, ¿no? Pero lo cierto es que les pilló totalmente de improviso, y este congresista, Renzo Reguiardo se llama, pues en un momento determinado, como hemos podido oír, dejó de hablar delante de la cámara y se giró para ver qué era lo que estaban contemplando tanto sus compañeros como la gente que había alrededor. Algo estaba ocurriendo, algo estaba sobrevolando Miraflores, algo que pueden ver nuestros oyentes en Twitter, porque verdaderamente merece la pena, aunque sea también incluso para que nuestros oyentes nos digan qué opinan, piensan, ¿no?, ellos que puede ser esto. La verdad es que es un suceso y ha llamado muchísimo la atención, porque fue en un programa de televisión, porque era como un personaje importante, un político importante en Perú, y esta afirmación está dando mucho que hablar estos días en Lima y en Perú. Manuel, es que quería apuntar algo. Es que si pasan otros programas, te puede caber cierta sospecha, pero es que en este en concreto, lo que se vio, es decir, aquí claro, no había fraude ninguno ni montaje ninguno. No, eso es evidente, otra cosa es lo que fuera ese objeto, ¿no? Pero... hay docenas de filmaciones similares, porque nunca antes en la historia habían existido tantas cámaras en exteriores. Prácticamente todas las ciudades tienen sistemas de videovigilancia en los interiores de los hoteles, o sea, nunca ha habido tantas cámaras, y si un fenómeno es real, tiene que grabarse, y como el fenómeno OVNI es real, hay miles de filmaciones. Hay muchos casos, ya yo estoy recordando un caso en los Juegos Olímpicos en Londres, por ejemplo, también de la, creo que era la BBC, que durante la grabación de una noticia, pues de repente graban una luz extraña, porque esas luces extrañas están en el cielo, porque es como no decir nada, luces extrañas. Es claro, hay miles de luces y tú no sabes lo que son, para ti son extrañas. Pero esto no es una luz, Manuel, esto es un objeto. El tema de los drones, lo alertamos aquí ya hace por lo menos un par de años, 2 o 3 años, que iba a ser uno de nuestros grandes caballos de batalla, porque no solo se construyen y se comercializan en el ámbito militar, también en el ámbito comercial y en el ámbito privado. Yo tengo un pequeño dron con una pequeña cámara para tomar fotografías, ya cada vez se comercializan, sí, en más lugares, y puedes ver como drones, juguetes de niños, incluso. Exactamente, por todos lados. Pero y algunos... en eso sí te voy a llevar la contraria, Manuel. Esos juguetes de niños, eso es el aeromodelismo de toda la vida, eso ha existido siempre. Claro, el problema es que yo tuve siendo niño y estás con un mando, esto es otra cosa. No, a ver, te explico. El problema es que ese aeromodelismo tenía forma de avión o de helicóptero, y los drones que se comercializan ahora tienen forma de platillo, de cruz, de cualquier cosa. Claro. Tienen 8 o 4 motores distintos, tienen una capacidad aeronáutica alucinante, los hay desde unos centímetros hasta más de 1 metro de tamaño, y te los puedes comprar. Como lo que yo compraba, lo que pasa es que no compraba los 2 metros porque costaban muy caro. No, mira, es que los que tú comprabas no aterrizaban ni despegaban verticalmente, no se paraban en el cielo. No, claro que sí. Uno de los últimos prototipos era un mando a distancia, funcionaba como mando a distancia. Había modelos Harrier. Mira. Y aterrizaban también como los Harrier. Claro, pero es que un Harrier visto parece un Harrier, no parece un platillo volante. Uno de los últimos prototipos que han hecho de dron, que además lo han hecho también en una universidad española, es para conseguir que se puedan transportar órganos para luego hacer trasplantes. Claro. O sea, que imaginaros ya la eficacia y la tecnología que están utilizando. De repente, desde tu casa, ves cruzar el cielo de tu ciudad un aparato extraño que aterriza en un sitio, que no es un helicóptero, que no es un avión, que no es un globo. ¿Qué es? Superman. No es Superman. Es un drone. Pero solo una acotación más. Este caso de Miraflores ha sido utilizado oportunistamente por los raelianos, la secta de Israel, que justo desembarcan en Lima, como si lo hubieran hecho en cualquier otra parte de América Latina, porque es brutal la casuística que hay. Fundamentalmente en Argentina, pero en toda Latinoamérica hay una casuística en los últimos años ovni espectacular, ¿no? Pues aterrizan allí, se enteran de la noticia de Miraflores y dicen, tate, estos son los Elohim que habían preparado. No, es que lo han declarado así en la prensa. Porque tienen todo su valor. Los realianos son los seguidores de Israel, ese personaje que decía Claude Borilón, que decía ser de otro mundo, que hace unos años estuvo muy en boga cuando comenzó a hablarse del tema de la clonación, y él patrocinó junto a Brigitte Boselier, una investigadora, una científica que formaba parte de los israelianos, tuvo mucha repercusión pública. Habíamos olvidado de ellos, ¿no? Es muy espabilado, y Israel no va a permitir que nos olvidemos de ellos. No, evidentemente, ya han aprovechado esta noticia y la repercusión que ha tenido en Perú, esta información. Esto ya lo intentaron hace unos años en Madrid, el año pasado, en 2014, se presentaron aquí en un hotel de la capital para presentar el proyecto de la primera embajada extraterrestre en la Tierra, que ellos pretendían realizar en Israel. El problema, claro, es que el símbolo de Israel es una esvástica mezclada con la cruz, con la estrella judía, y claro, en Israel no lo vieron muy bien la cosa esta, ¿no? Ahora lo está intentando en Lima, que el gobierno peruano autorice la construcción de una embajada, Y bueno, al final es todo un tema de divisas, de evasión fiscal, en mi opinión, pero una estrategia muy inteligente. Desde luego que sí. Y eso sí, va dentro de un contexto en Perú que se ha hablado mucho esta semana del fenómeno OVNI. ¿Cuánto nos ha hablado? Bueno, del fenómeno OVNI, de Enigmas de Perú, se habla mucho en la revista Enigmas, una revista que todos los meses cierra alguien que catapultó a la fama internacional en relación a estos asuntos, Juan José Benítez, que el próximo viernes presenta su nuevo libro, Pactos y Señales, en el espacio Balsterman, en la calle O'Donnell, número 10, a las 7 de la tarde, ahí estará. Justo hace un año presentaba su trabajo anterior, Estoy Bien, con muchísima gente, que esperemos que también asista a la presentación de Pactos y Señales el próximo viernes por la tarde, a las 7 de la tarde, en el espacio Balsterman, en la calle O'Donnell. Cierra todos los meses y después hablamos también de otra cosa que publicáis en la revista Enigmas este mes, Lorenzo Fernández, pero es una revista que cierra todos los meses Juan José Benítez, que hablaba de cosas muy interesantes en la última página de la revista. ¿Querías apuntar algo? Sí, estaba esperando a que terminara, yo no interrumpo. Y bueno, sí, la verdad es que para nosotros es un honor absoluto, ¿no?, que Juan José Benítez, que sabéis que no es una persona que se prodigue especialmente en medios de comunicación desde hace casi un año ya, pues está cerrando la última página de Enigmas pues con sus comentarios, sus reflexiones, en fin, lo que él quiere. Y además, desvelando en ocasiones pues esas anécdotas que ni tan siquiera en algunos libros ha narrado, ¿no? En este número, por ejemplo, nos cuenta cómo cuando él era mucho más joven, no voy a adelantar demasiado, pero cómo cuando era mucho más joven, pues se fue al Vaticano para ver qué se sentía siendo detenido allí. Uh-huh. Y ese es el principio de la historia, la verdad es que tiene mucha gracia, ¿no? Juan José Benítez, en sus libros, también aquel libro El Enviado, en el año 1979, lo publicó, todavía estaba entonces en Plaza Janés, hablaba y lo dedicaba en exclusiva al tema de la Sábana Santa, que ha vuelto a ser noticia esta semana, la Sábana Santa y el sudario de Oviedo, que se supone que es lo que cubría el rostro por debajo de la sábana antes de ponerse la sábana, porque se ha encontrado algo, un polen, que aparentemente es del siglo I y que certificaría su antigüedad. Juan José Sánchez Oro. Bueno, lo que se ha descubierto es, como tú dices, un polen, no se puede datar la fecha. Lo que han tratado de demostrar, y esto es una investigación que está llevando a cabo la Universidad Católica de Murcia, a través de la investigadora Marcia Boira, una investigadora italiana que ya lleva mucho tiempo investigando estas cuestiones del polen, no solamente en el Santo Sudario Oviedo, sino también en la Sábana Santa de Turín. Y lo que ella acaba de detectar, según comenta, ha comentado en rueda de prensa, todavía no ha publicado esta investigación, por lo tanto, bueno, hay que cogerlo también con bastante cautela hasta que no se publique el estudio. Ella dice que lo que ha encontrado ha sido un tipo de polen que corresponde con una planta que es Helichrysum, y esta planta Helichrysum, este tipo de polen, también aparece en la Sábana Santa de Turín. Por lo tanto, la conclusión a la que ella llega, en principio, es que ambas reliquias por lo menos habrían estado sometidas al mismo entorno. Es un poco lo que cree. Naturalmente, solamente por lo que es el polen no puede datar la sábana. Lo único que nos dicen es que habrían estado sometidas al mismo ambiente. Ha habido titulares de prensa quizás demasiado exagerados diciendo que como que realmente habían estado en contacto y cosas por el estilo. No, lo único que tenemos es ese denominador común entre la Sábana Santa de Turín y el Santo Sudario de Oviedo. ¿Qué es lo que ella defiende? Ella, leyendo algunos estudios anteriores, que yo sí que he ido siguiendo un poco la obra de Marcia Boy, ella lo que dice es que esta planta, el Helichrysum, es una planta que se utilizaba en determinados ungüentos antiguos a la hora de ungir el cadáver de una persona. Y además ella dice que este tipo de planta aromática se utilizaba en determinados ungüentos, sobre todo cuando se le quería dar al cadáver un tratamiento como de rey. Es decir, era un ungüento bastante caro. Entonces ella llega a la conclusión, por lo menos en lo que, no para el Santo Sudario Oviedo, que simplemente se ha quedado en la cuestión del polen, pero sí que ella tiene publicado para la cuestión de la Sábana Santa de Turín, y por tanto, si comparten el mismo polen, podríamos aplicarlo también o hacerlo extensible al sudario de Oviedo. Lo que ella dice es que, por lo tanto, realmente ese tipo de ungüento, ¿no?, esa manera de ungir el cadáver, estaría indicándonos también un poco la entidad del personaje al que se le estaba tratando en ese momento, ¿no?, con ese ritual funerario. Y, por lo tanto, si se le estaba dando un carácter de rey, no podía ser un cadáver cualquiera, sino que sería alguien que en un momento dado pues se le considerara, como ponía el Inri, el rey de los judíos. Entonces es un poco la conclusión a la que ella llega. Ella también apuesta, por lo menos la noticia también, lo que hacen es incidir en una cuestión con la que vienen trabajando mucho los indonólogos, y es la correspondencia que hay, según plantean, entre el sudario de Oviedo y la Sábana Santa de Turín. En cuanto a lo que son las marcas del sudario de Oviedo, que simplemente son manchas muy informes de sangre, pero determinados estudios forenses aseguran que hay una correspondencia bastante precisa entre esas marcas, entre esa silueta que ha dejado ahí la sangre, y la silueta que también podemos detectar, la silueta del rostro que podemos detectar en la Sábana Santa de Turín. Bueno, esto es lo que hay. Yo a mí siempre me gusta recordar que el santo sudario de Oviedo ha sido datado en dos ocasiones con el carbono 14, y en las dos ocasiones ha dado exactamente lo mismo. Han sido por dos entidades distintas y ha salido que era del siglo VIII, lo cual además es coherente con la documentación histórica, que también nos dice que la documentación más antigua que hace referencia al santo sudario de Oviedo lo sitúa en el contexto del mundo visigodo. El mundo visigodo acabaría en el año 711, por decirlo así, ¿no? Y dice que además ese santo sudario habría aparecido en Toledo y habría sido guardado en el Arca de las Reliquias, que luego fue al norte, a Asturias. Luego la leyenda ya habla del Monsacro y acaba en Oviedo. Por lo tanto, en principio, tenemos que el carbono 14 se corresponde con la documentación histórica, lo cual, si no fuera porque es una reliquia de Jesús, en cualquier otro caso de reliquia arqueológica sería suficiente, porque las dos cosas, digamos, que entre sí coinciden. Pero en el caso de la Sábana Santa y en el caso del Santo Sudario de Toledo, pues la polémica sigue, porque claro, dicen que la muestra está contaminada, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí es donde queda un poco la... Pero está contaminada para el carbono 14 y no para el polen, ¿no? Claro. Entiendo. Ah. Claro. No, pero es que, a ver, el problema pasa lo mismo con la Sábana Santa de Turín, creo que en alguna ocasión ya lo hemos hablado. Igual, es decir, el carbono 14 es posible que esté contaminado, pero ¿por qué? Y es la casualidad, da el siglo XIV, que es cuando tenemos la primera noticia histórica de la reliquia. Podría haber dado el siglo XVI o el siglo V, pero da justo coincidiendo con la documentación histórica. Y aquí ocurre lo mismo. Entonces, a mí lo que me extraña es que... La documentación histórica, después de seleccionar aquella parte de documentación histórica, que no conviene esa hipótesis. No. La documentación histórica, en el caso... Fíjate, es muy curioso. Agradezco la pregunta. Porque es muy curioso. Tiene un poquito de mala leche, pero bueno. Los sindonólogos omiten un documento. Los sindonólogos defienden que el santo sudario de... el santo sudario de Oviedo tiene un origen a partir de la leyenda áurea de Jerusalén. Llega de Jerusalén, se instala en Toledo y finalmente, bueno, después de muchas tribulaciones por el norte de África, llega a la península, llega a Toledo y llega finalmente al norte de España, cuando ya llegan los musulmanes en el 711. Bueno, lo curioso es que omiten un primer documento del año 1075 donde simplemente dice que el Arca de las Reliquias, que es de lo que forma parte realmente este sudario de Oviedo, junto con un montón de reliquias, se crea a partir de la recolección de reliquias que había en Toledo, en las distintas iglesias de Toledo. Ese documento no lo suelen poner en los recopilatorios de la documentación. Pero tú bien sabes perfectamente que una cosa es el santo sudario de Oviedo, conocido así, el sudario de Oviedo, otra cosa es la Sábana Santa de Turín. Y a excepción de algún grupo sindonológico español, sí es cierto que los grandes especialistas internacionales en la Sábana Santa de Turín no han tomado siempre en consideración los estudios sobre el sudario de Oviedo. Lo consideran otra cosa, a veces ni siquiera lo consideran, porque los estudios científicos no tienen el mismo peso que los estudios que hay en relación a la Sábana de Turín. Sí, pero bueno, hay mucha gente que está, por ejemplo, está analizado también el ADN del santo sudario de Oviedo, y resulta que sale que es tanto masculino como femenino. Esta planta, por ejemplo... Por eso te digo, y claro, ese tipo de alteraciones en los estudios que no parecen encajar no se dan tanto en la Sábana de Turín, y por eso hay gente que dentro, especialistas de la Sábana de Turín, que no consideran mucho el sudario de Oviedo, que no tiene la misma consideración, por mucho que igual les molesta a los centros de sindonología de Valencia, que han hecho estudios muy interesantes, pero que evidentemente no tienen el peso porque no han tenido el apoyo económico para realizar los estudios que se han realizado en Turín. Hombre, hay un afán en que determinadas reliquias que son parecidas se respalden unas a otras. El problema es que quizás, igual que se pueden respaldar para bien, se pueden respaldar para mal, porque si tú dices que, y pones la mano en el fuego, por decirlo así, diciendo que realmente el sudario de Oviedo coincide en las manchas que tiene de sangre con las del rostro de Jesús, y dos veces el carbono 14 dice que el sudario de Oviedo es del siglo VII, pues en el mejor de los casos sería también la Sábana Santa de Turín del siglo VII. O sea que, bueno, flaco, vale, has conseguido rebajarlo del siglo XIV al siglo VII, lo has conseguido, o siglo VIII lo has conseguido rebajar. Bueno, algo es algo, pero claro, no es suficiente. De ¿no? todas formas, hacías mención de las muestras de polen, que es lo que ha estado analizando esta mujer. Esas muestras de polen, se supone que a lo largo de los siglos ese polen ha estado. Porque claro, si nos vamos a la época de Jesús, estaba ese polen, porque dices que los utiliza para hacer el ungüento. En el siglo XIV también estaba ese polen, en el siglo XIII. Yo he estado consultando. Sí, claro, cualquier objeto guarda el polen desde el momento en que nace ese objeto, comienza a existir. Una televisión o sea un sarcófago egipcio, no tiene polen. Lo que comenta Marcia Boy es que dice que ella ha encontrado el polen debajo, digamos, o muy integrado dentro de lo que sería la mancha de sangre. Entonces piensa que no podría ser un añadido posterior. Que coincidiría con el ungüento, ¿no? Claro, que sería justo en el momento en el que se ha procedido a realizar ese ungüento, ¿no? Lo que pasa que también aquí estamos en lo mismo. Si realmente el santo sudario, o el sudario de Oviedo, es la tela que fue utilizada justo en el momento, no del amortajamiento del cadáver, sino que simplemente fue en el descenso de la cruz de Jesús, que simplemente se le puso pues en el rostro, ¿no?, para intentar recoger la sangre que tenía de las heridas, en ese momento no había ungüento que valiera, ¿no? Entonces, claro, ¿en qué momento se utiliza este sudario? Porque se supone que simplemente se utilizó en ese momento y luego ya el sudario de Turín sí que tendría esa impregnación de ungüento. Entonces no queda nada claro, aparte que las fuentes son contradictorias. Por ejemplo, hay determinados evangelios que dicen que sí que se ungió a Jesús y otros que dicen que no. Entonces ni siquiera en ese sentido está todo muy claro. Y luego la planta en sí misma tampoco es muy significativa porque pues está por todo el Mediterráneo y ha estado en el siglo I y está actualmente. La tienes en Asturias y la tienes en Palestina. Yo he estado consultando con José Miguel Mulet, que es catedrático de biotecnología de la Universidad de Valencia, y además él trabaja con biología vegetal. Le estaba preguntando por eso, por la difusión que tenía, ¿no?, la presencia de esta planta, y me ha dicho exactamente eso. Aparte que él también es muy reacio a valorar simplemente lo que serían ruedas de prensa, porque no es la forma adecuada. Hasta que no presentas un estudio académico, no puedes sacar conclusiones. Aquí directamente han sacado las conclusiones que perseguían a partir de un testimonio de una rueda de prensa. Entonces, bueno, hay unas reglas de juego dentro del mundo de la ciencia que se deberían respetar, sobre todo cuando trata de llegar a estas conclusiones, ¿no?, tan adelantadas. Creo que ya el informe de Max Frey en su día sobre el polen en la Sabana Santa también había tenido algunas lagunas de ese estilo. Lo de Max Frey es muy curioso. No es bueno, lo de Max Frey pasó un poco lo mismo. Tuvo otro tipo de lagunas, pero no solamente los estudios de Max Frey, los estudios que ha hecho su hija y que están haciendo. Y que está haciendo a partir de las muestras que una vez limpiada la signo de Turín, está haciendo el mismo equipo de Max Frey 20 años después de la desaparición de Max Frey. Es muy curioso porque Max Frey encontraba mayor porcentaje de polen de procedente de especies de Palestina, incluso parece que algunas extinguidas, encontraba mayor porcentaje de polen de esas plantas que de plantas europeas, cuando el mayor tiempo en el que ha estado la Sabana Santa ha sido en Europa, no en Palestina. Por lo tanto, el porcentaje de impregnación de polen debería ser de plantas autóctonas del continente europeo y no de Palestina. Entonces, es un poco sospechoso, teniendo en cuenta que además tú cuando rindes culto o cuando se exhibe la Sabana Santa, normalmente muchas veces haces ofrendas o quemas incienso o llevas ofrendas que puedes traerte las plantas de Palestina. Es decir, tú vas como peregrino a Tierra Santa, coges una serie de plantas de a lo mejor del Jordán o de los alrededores y luego esa planta la utilizas como ofrenda en el altar donde está la reliquia. O sea que la impregnación ni siquiera indicaría que la reliquia ha estado originalmente en Palestina, sino que alguien ha llevado la planta de Palestina al destino. También es un poco retorcido, ¿eh? No, es que no, había drones en el pasado. Claro, es que al final acabamos pensando eso. No, pero esto es un ritual que está constatado, es decir, el hecho de llevar ofrendas de peregrinos. Vamos a ver, tú vas a Santiago y te llevas la concha. Sí. Y si tú tocas con la mano la signo de Turín, no solamente tú estás tocando con la mano, sino que todo lo que has tocado antes con la mano también aparece en la signo de Turín. Claro. Pero, por cierto, bueno. Que también la signo de Turín, si te limpias la mano sucia, malo. Yo no, ¿cómo?, quiero decir nada, que la signo de Turín, el ADN también es masculino y femenino. Sí. Pues me parece muy bien. Oye, yo con esas noticias estoy encantada. Que haya aparecido tanto en el sudario de Oviedo como en la Sabana Santa ADN femenino, estoy encantada. Claro. Lo que pasa es que curiosamente que dicen que el ADN femenino era en las brujitas y el ADN masculino no. Sí, el ADN masculino es de Jesús. Bueno, y sobre este tema, es un tema muy largo y no nos vamos a meter en discusiones. Ya sabemos de tu crítica sobre ese asunto. Yo puedo tener una razonable, crítica sobre... Razonable, crítica razonable. Y absolutamente razonada el otro. Si hablas de investigaciones científicas publicadas en revistas autorizadas, hay muchas más a favor de la síndrome de Turing que en contra de la síndrome de Turín. Y, por cierto, el estudio publicado sobre el análisis del carbono 14 que se efectuó el 14 de octubre de 1900... Que me lo sé todo. Es que me lo sé todo mejor que nadie. Es el duelo de siempre. Sobre la síndrome de Turín, el director de la revista Nature, que fue el que publicó el estudio, lo desautorizó por errores en el procedimiento. Bueno, pero yo te vuelvo a decir, ¿por qué falla en el siglo XIV? Es que mira que tiene siglos, podría haber dicho dijo que era del siglo XIII. Bueno, del siglo XIII. Bueno, entre 1260 y 1300 y pico. Pero el arco lo marcaba más para antes, vale, para ajustarlo. Pero la primera noticia que tenemos de la reliquia es del siglo XIV. No es cierto. ¿La historia? Sí. No, depende, ¿qué consideras historia? Hombre, cuando se se muestra por primera vez la síndone tal cual como es, y la tenemos en el siglo XIV en una determinada basílica, en una determinada... Y con otros nombres en Bizancio, por ejemplo, bueno, en el siglo VI, VII y VIII. Ya está, ahí está. Bueno. Otra cosa es que tú quieras identificar como la síndone de Turing lo que eran otras cosas del pasado. Claro. No están documentadas. Pero las representaciones que se hicieron de eso que decís que no era la síndone de Turing coinciden exactamente con lo que después... No, por ejemplo, los ojos aparecen en el... En Mandilion aparece con los ojos abiertos, y en la síndone todo el mundo coincide que está con los ojos cerrados. En lo que vamos a coincidir todos... Es que aparece en la síndone de Turing la imagen reptiliana. Y entonces ya... Pero mira, en lo que sí que vamos a coincidir todos, y en eso creo que podemos estar de acuerdo, estamos hablando de uno de los grandes enigmas religiosos de la historia, la Edad Media, ¿cierto? De la Sábana Santa de Turing, uno de los grandes enigmas religiosos, y una de las verdades irrebatibles es que si hay un lugar en donde no se hace caso a Jesús de Nazaret, ese es el Vaticano. Bueno, pues el Vaticano es noticia porque... Hombre, ahí hay mucha polémica. Hombre, y si hacen caso, entonces a mí no me interesa nada relacionado con la figura de Jesús. Pero sabes que siempre lo he comentado, que hay de hecho un escritor muy conocido en España, que en su momento ganó incluso el Premio Planeta, que comentaba que por encima de obispo ninguno creía en Dios. Estoy completamente de acuerdo con ese ganador del Planeta. Y además es que no muestran para nada un comportamiento de acorde. Y ahora ha publicado un periódico italiano una información sobre los intentos dentro del propio Vaticano para acabar con la vida de un papa que me está sorprendiendo incluso a mí con sus palabras. Yo sé que soy muy crítico, sobre todo con su pasado, hizo cosas que no me encajaban. Pero sí es cierto que su postura y sus ideas son mucho más abiertas, mucho más cristianas que las del entorno, y el entorno parece que está tramando algo, ¿no? Se está hablando hasta de la posibilidad de un asesinato que el propio Papa ha comentado que puede producirse, y que comentáis en la revista Enigmas este mes, con un amplísimo reportaje que está muy bien. Bueno, de hecho es nuestra portada de este mes, ¿no? Los calificamos pues de una forma metafórica, evidentemente, alejados precisamente de todo lo que tiene que ver con reptiliano, etc. Los calificamos los Illuminatis, ¿no? Del siglo XXI, aquellos que están, parece ser, intentando horadar en los cimientos de esta iglesia que pretende construir Francisco para que literalmente se desplome, ¿no? Evidentemente hay tres puntales, que es curioso, ¿no? Lo que no consigue unir Dios lo consigue unir un hombre, ¿no? Porque en este caso los odios vienen por parte de la yihad, del Estado Islámico, por parte de los cuervos vaticanos, por parte de la mafia, en definitiva por parte de muchos frentes abiertos, ¿no? Que este hombre aparentemente sencillo pues aparentemente no le preocupan demasiado, ¿no? Por eso este mes pues dedicamos este tema de portada, que parte principalmente y así lo reflejamos, de hecho. O sea, yo creo que es la primera vez que en Enigmas un tema de portada lo abrimos con una declaración. O sea, nunca lo hemos hecho. Y esa declaración, fijaros, es tan sencilla como: esto durará poco tiempo, 2 o 3 años, y luego a la casa del Padre. Esto se estaba refiriendo el propio Papa a lo que está haciendo en este momento, que es hablar como Papa. Iba a decir desde donde hablan los papas, no, porque ha decidido no vivir donde vivían los anteriores. Te lo voy a papas, contar, bueno. no demasiado, porque si no, claro, pues eso, ¿no? La revista está muy bien, y lo interesante es que la gente se acerque al kiosco, nuestros oyentes, que son muy amables, y vean que este artículo está muy interesante, ¿no? Pero la verdad es que es una investigación, yo creo que muy actual, sobre todo, y que pone pues sobre la mesa esos peligros reales que están acosando al Papa Francisco. La cuestión es que durante el viaje de vuelta de la República de Corea, que se produjo el 18 de agosto del año 2014, el Papa hizo una de las habituales ruedas de prensa que suele hacer en el avión, ¿no? Donde suelta titulares pues que prácticamente rompen, ¿no? Es algo que anteriormente no estábamos acostumbrados a que ningún Papa, primero, convocara esta rueda de prensa y, en segundo lugar, hablara con esa meridiana claridad. Bueno, pues después de varias preguntas, ¿no? Hablando del Estado Islámico, de los bombardeos que se están llevando a cabo en Siria, en determinadas zonas de Irak, de dar su opinión, que es totalmente políticamente incorrecto. En este sentido, el Vaticano, pues ahí está la célebre diplomacia vaticana, ¿no? No suele entrar en este tipo de contiendas. Bueno, pues en un momento determinado, una periodista llamada Anaïs Feuga, de la radio francesa, le preguntó por cómo llevaba esa enorme y además repentina popularidad. Bueno, pues el Papa, para sorpresa de todos, respondió que lo vivía, cito textualmente, como generosidad del pueblo. En mi interior pienso en mis pecados y en mis errores, para no creérmelo, porque sé que esto durará poco tiempo, 2 o 3 años, y luego a la casa del Padre. Bueno, pues en ese instante, lejos de montarse cierto revuelo, que los periodistas continuaran levantando la mano para que el padre Lombardi le señalara y dijera, podéis preguntar, se hizo un silencio rotundo, porque nadie supo interpretar las palabras en ese instante del Papa. Porque en su caso, yo creo que está a la vista, no solo de aquellos que le acompañaban, sino de todos los que podemos verle a través de televisión, pues es que este hombre transmite una fuerza tremenda, ¿no? Y aparentemente su muerte, pues no parece cercana, salvo que detrás de sus palabras se escondan los muchos enemigos que en este corto pontificado, que todavía es corto pontificado, pues han surgido desde dentro, pero también desde fuera. Y cuando hablo desde dentro, hablo desde dentro de la propia Santa Sede. El titular de portada es Guerra Oculta en la Santa Sede, porque realmente hay una guerra oculta, cosa que para los vaticanólogos aparentemente no es algo nuevo. Es decir, no tiene que ver solo con este Papa, sino que si nos remontamos al pasado... Podemos pensar en Juan Pablo I, esos 33 días de pontificado, esa extraña muerte, se habla de la existencia de una serie de tramas ocultas dentro del propio Vaticano, que pudieron ser incluso las que provocaron su muerte, que no está claro si fue muerte natural o fue asesinato. Y la figura de Juan Pablo I con esa progresía, esa forma de ver un poquito más humanas las cosas, se parece mucho. Bueno, hay quien dice que este Papa lo que tendría que hacer es mirar de reojo, por lo menos un poquitín, a la figura de Albino Luciani, ¿no? Es decir, cuidado, mira lo que pasó con Juan Pablo I, que era un Papa también que llevaba un poco la idea de esa iglesia pobre de Cristo, de esas ideas reformistas, y que, bueno, pues no pudo llevarlas a cabo, o quién sabe si no le dejaron llevarlas a cabo, ¿no? Ahí está la duda, aunque hay mucha gente que considera que no hay duda ninguna. Bueno, pues todo esto además se va uniendo a diferentes aspectos que se han producido en los últimos 4 meses. Por ejemplo, el 5 de octubre de 2014 se celebra el primer sínodo de la época Francisco, ¿no? Bueno, o sea, hay que decir que son tantos los planteamientos que se hacen en este lugar que se considera que el Papa está en peligro. Por ejemplo, su aparente simpatía hacia el colectivo homosexual, que ha hablado abiertamente de ello, las parejas de hecho, o por ejemplo con algo con lo que debería de ser aparente normal, ¿no? Como es que los divorciados católicos puedan tomar la comunión. Bueno, pues esto hizo que los 300 prelados que aparecieron, llegados de los 5 continentes al sínodo, sobre todo una parte muy importante, se molestaran bastante, ¿no? Hay que decir que el que abandera este sector crítico es el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que como sabéis no dejaría de ser una especie de inquisición a la moderna, ¿no? Al siglo XXI, que se llama, es alemán y se llama Gerhard Ludwig Müller. Ay, bueno, porque los alemanes siempre cortando los impulsos. Bueno, pues fíjate si los cortó o lo intentó, que Müller incluso, antes de que se produjera este sínodo, llegó a escribir un libro junto a otros 4 cardenales que salió a la venta apenas unas semanas antes del sínodo, ¿no? Criticando absolutamente estas ideas progresistas. Bueno, pues detrás de esto estarían las alocadas charlas de Francisco, donde asegura, por ejemplo, que Dios no tiene miedo a las novedades, o por ejemplo, que los homosexuales tienen dones y cualidades para la comunidad cristiana. Es que esto no lo ha dicho nunca un papa. Por supuesto, ¿para qué hablar cuando habla precisamente de ese lobby gay que está dentro del Vaticano y que, bueno, que hay que tomar medidas? Ahí quizás se le va un poco ese aspecto más progresista, ¿no? Bueno, pues hay que decir que el borrador que se escribió después de este sínodo fue calificado por grupos tremendamente conservadores, como por ejemplo Voz de Familia, como uno de los peores documentos oficiales escritos en la historia de la Iglesia. Bueno, pues esto, las injerencias acerca de los ataques del Estado Islámico, el poder que todavía tienen los cuervos vaticanos pese a haber perdido uno de sus grandes exponentes, ¿no? El que posiblemente era la persona más poderosa del Vaticano hasta la llegada de Francisco, que era Tarcisio Bertone, tu amigo Tarcisio Bertone, ¿no? Que fue secretario de Estado y, como digo, pues uno de los hombres verdaderamente poderosos, ha hecho que el Papa esté en el disparadero. Incluso uno de los hombres más influyentes hoy en día, que forma parte de ese G8, ¿no?, de cardenales que están intentando reformar la Iglesia, llamado Óscar Rodríguez Maradiaga, que como sabéis es cardenal hondureño y además uno de los que los últimos cónclaves se ha hablado siempre de él. Bueno, pues él asegura que esta popularidad hace que tengamos que estar preparados, ya que esta bella pero extraña popularidad está comenzando a fortalecer fidelidades, pero igualmente está despertando la sorda oposición, no solo en la vieja curia, sino también en algunos que están preocupados de perder privilegios en el tratamiento y las comodidades. Atentos. Esto se ha unido a las últimas informaciones que han surgido desde el periódico francés Le Nouvel Observateur. Ya ves tú mi francés, yo casi te lo dejo a ti. Le Nouvel Observateur, ¿puede ser? Le Nouvel Observateur. Muchas gracias. Bueno, pues hay que decir que a raíz de las palabras que os he comentado anteriormente, ¿no? En 3 años me iré a la casa del padre, decía el Papa, no yo. Bueno, pues analiza en este reportaje de este periódico, que no voy a repetir el nombre, analiza cuáles serían esas causas, ¿no? Y la verdad es que llegas a la conclusión, y llega este periódico a la conclusión, de que las amenazas son absolutamente reales. Se basa en 4 supuestos. Por un lado, los cuervos vaticanos, ¿no?, a los que les incomoda tremendamente la presencia de Francisco, que piensan que si este Papa se mantiene demasiado tiempo en el cargo, los cambios que puede acometer van a ser irreversibles, ¿no? Y ahí están para intentar quitarlo del medio, ¿no? En segundo lugar, ahora que se cumplen 31 años del atentado de Mehmet Ali Agca contra Juan Pablo II, también se habla, a la vista de que el Papa no tiene ningún problema de ensaltarse todos los protocolos de seguridad, de acercarse al pueblo, de que le toquen, pues que surja un lobo solitario y que en un momento determinado se lo lleve por delante. Bueno, en el tercer puesto, también pone de manifiesto el malestar que provoca la injerencia del pontífice en asuntos en los que no debería de mediar, pues por ejemplo, el reciente acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, o también, por ejemplo, en el tema del Estado Islámico. En Estados Unidos-Cuba pues se baraja la idea de que los... que se muestra bastante contrario a lo que se está haciendo, además con tantísimo consenso internacional, bombardear las posiciones islamistas. Claro. Dice que bueno, que eso se está utilizando para como excusa para una nueva cruzada y que las consecuencias pueden ser peores y las muertes de inocentes mucho peor, mucho mayores que las muertes claro, de él habla que se justifica cuando hay que detener. Mm. Pero que esto no puede ser una excusa para una nueva conquista, ¿no? Claro. Y precisamente en esa cruzada entra la cuarta parte, que es la amenaza terrorista, que encarnarían en este caso los seguidores del Estado Islámico, y además en este caso se sustenta en unas conversaciones que captaron los servicios secretos italianos, ¿no? Donde se hablaba en esa conversación de una acción espectacular en el Vaticano. Bueno, pues a todo esto hay que añadir pues las frases de la campaña que está haciendo el Estado Islámico, ¿no? A través de su órgano de difusión, su revista David, ¿no? Donde, por ejemplo, se ven, entre otras cosas muy llamativas, el obelisco de la Plaza de San Pedro, el obelisco de Sixto V, con la bandera del Estado Vaticano encima, hablando de la cruzada fallida, ¿no? En referencia a esa coalición internacional, y hablan de que el siguiente paso es conquistar Roma, es decir, las amenazas, como vemos, las une un hombre, pues... O sea, mejor decir de qué no está amenazado que al revés, de qué está amenazado. Menos mal que todavía le queda la Santa Alianza, ¿no? El Servicio Secreto Vaticano, que de momento pues parece que hacen que este Papa no sea tan vulnerable. La figura de este Papa, el Papa Francisco, la verdad es que está dando muchísimo que hablar. El Papa está... Flauta, ¿no? Que le han denominado. Y es casi sí. Más, que yo creo que es un poco su función, ya hablaremos largo y tendido de eso, porque anda que no hemos hablado del Papa y lo que todavía queda, y esperemos que sea mucho, es casi más Papa fuera del cristianismo para los ateos y para los agnósticos. Totalmente están casi más contentos con ellos que por lo menos los creyentes fervientes, porque está rompiendo dogmas y está rompiendo con eso con lo que comenzábamos, lo que se ha sido durante tantos siglos, esa moral cristiana. En cierto modo dice, bueno, tiene grietas y esas grietas pues hay que abrir y profundizar en ellas y saber por qué son y analizarlas. Manuel, las últimas palabras, te dejamos, nunca no, mejor dicho. Es difícil entenderlo desde fuera del ámbito católico. Yo tengo buenos amigos católicos que lo llaman el antipapa. Mm. Imagínate, porque la reforma es tan brutal para personas quienes no somos creyentes o no partimos del dogma católico, pues bueno, nos cae simpático, fíjate, es un tío muy humanista, muy campechano, como el rey, ¿no? Y hay mucha gente que dice, yo no soy monárquico, pero soy juancarlista. Con esto ocurre lo mismo. Yo exacto. No soy católico, pero soy franciscanista. Pero todos sus actos, incluso tú comentabas ahora que cuando él dice lo de que hay que atacar a los el lobby gay, es que no puede existir un lobby gay en el Vaticano como no puede existir un lobby heterosexual, porque se presupone que todos los obispos han de ser célibes. Claro. No es ningún descrédito positivo. Bueno, pues hasta aquí esta tertulia especial el sábado. ¿Qué tal haciendo una tertulia el sábado? Diferente, ¿no? Sí, aquí con los cubatitas, está muy bien. Sí. Y los ruiditos, cuando escuchéis ruidos, siempre en este programa, en La Rosa de los Vientos, especialmente en la tertulia, en las Crónicas del Misterio, siempre que hay ruidos, dice, ¿qué es eso que se está metiendo en el micrófono? No son psicofonías, son... Manuel, las acciones de Manuel Carballal metiendo con los papeles, con las latas de... ¿Cómo quieres que eche el hielo en el bourbon sin hacer ruido? Exacto. Bueno, mañana os clonáis, ¿no? Sí, mañana seguiremos escuchando Manolomías. Gracias, Lorenzo. Venga, hasta mañana. Gracias, Juanjo Sánchez Oro. Un abrazo. Hasta luego. Una experiencia diferente esta de tener tertulia con Acero también los sábados por la noche. Hemos hecho la excepción, este programa especial en donde hemos escuchado a Manuel Carroyal, a Juan José Sánchez Oro, a Lorenzo Fernández, dice María Toro. Tertulia los sábados, espero que se repita. Es muy interesante. Y Vanesita Trailará dice, cada vez que se habla en un programa de la Sábana Santa, se acaba liando. Y la verdad es que es uno de esos debates eternos que tenemos. Y Esther dice, a propósito de esta última información, dice, lo que me extraña es que nos hayan encargado ya al Papa Francisco. Yo no soy católica, pero me encanta. Y Cleos señala también con Almadía Rosavientos en Twitter, que es un Papa valiente. Triste que se sepa cómo va a acabar. También el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es y el hashtag y la etiqueta en Twitter la podéis utilizar para ese sorteo, 5 libros dedicados de Juan José Benítez, de su trabajo que se publica el próximo martes. Pactos y señales, se titula así, que presenta el viernes la charla. Estáis todos invitados, entrada libre, espacio Westermann, en el número 10 de la calle Don, en pleno centro de Madrid, junto al Retiro. El próximo viernes es la presentación. Escuchamos las noticias en Onda Cero y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Queda una hora por delante todavía de La Rosa de los Vientos. Vamos a recibir dentro de unos minutos a Chus Endifelatio, el baterista y el líder del grupo Mago de Oz. Tiene nuevo trabajo, nos va a hablar sobre él y sobre sus próximas actividades. También os vamos a hablar de lo que ocurrirá mañana. A esta hora, más o menos, estará comenzando la ceremonia número 87 de los Oscar. Y, por supuesto, Onda Cero estará ahí con Agustín Alcalá, que además, nuestro corresponsal en Estados Unidos, que además nos va a hablar dentro de unos minutos sobre un hallazgo extraordinario. 45 años después han aparecido objetos que se trajo de su viaje a la Luna Neil Armstrong, el primer hombre, el primer humano en pisar el satélite natural del planeta Tierra. También vamos a estar con Laura Falcolara, nos va a hablar de los libros, últimas novedades, hay muchas relacionadas con la literatura erótica. Estaremos también, por supuesto, en esta hora con José Manuel Escribano, hablando también de cine y la actualidad científica. Dos estrellas que se unen en un auténtico beso celestial, pero a la vez mortal. Nos lo contará en Eureka Francis Román Villatoro. Pero antes, todavía quedan cosas por delante que os va a recordar ahora mismo Silvia Casasola. Recordamos que nuestros personajes son compañeros de piso en la ficción y que tienen una convivencia complicada por culpa de las manías de uno de los protas de la serie. En efecto, se trata de, como muchísimos de vosotros habéis acertado, de Jim Parson, que interpreta al genial Sheldon Cooper, y Johnny Galecki, el paciente Leonard Hofstadter, o mejor dicho, Hofstadter. Los dos son los coprotagonistas de la serie Big Bang Theory, junto a Kelly Cuoco, Penny, la famosa Penny, Hogwarts y Rats. Por cierto, Penny y Leonard fueron pareja dentro y fuera de la serie. Lo fueron durante dos temporadas, las dos primeras temporadas. Mientras el famosísimo Sheldon, pues es pareja de Doug Swigwell, su novio. Luego a lo largo de estos días de la semana diremos quiénes han sido los ganadores de esos libros de JJ Benítez. Así que estar muy atentos, porque tanto los que habéis participado en el correo como los que habéis participado en Twitter tenéis esa oportunidad. Muy atentos a lo que publiquemos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Eureka. La actualidad científica, las noticias y descubrimientos más interesantes dentro del mundo de la ciencia nos los comenta aquí, como siempre, Francis Román Villatoro, profesor de la Universidad de Málaga, físico. Muy buenas noches, Francis. Buenas noches, Bruno. Francis, hay besos que dan vida. Hay besos que son tan buenos, que incluso son dulcemente mortales. Pues bien, esto pasa también y lo podemos extrapolar al universo, porque hoy hablamos de besos mortales que tienen que ver con un fenómeno, bueno, muy llamativo, terrible, como son las supernovas, de las que hoy hablamos. Pero antes sí me gustaría que nos explicaras y que explicaras a todos los oyentes qué es una supernova, que en cierto modo es el futuro que nos espera. Sí, las supernovas son la fase final de muchas estrellas que tienen una masa superior a 8 veces la masa de nuestro Sol, de nuestra estrella. En este caso, estas estrellas llega un momento en que consumen todo el hidrógeno que tienen en su interior, que les permite soportar la gravedad de sus capas externas mediante reacciones de fusión nuclear. Entonces estas estrellas, una vez que consumen todo su hidrógeno, pues se colapsan, acaban comprimiéndose, y en ese proceso de compresión, por la ley de conservación de la energía de momento, las capas externas de la estrella explotan al espacio, produciendo una enorme explosión, que es lo que llamamos una supernova. Es decir, que eso es lo que es una supernova, que además en ocasiones son visibles desde nuestro planeta, pero que en cierto modo no deja de ser una estrella muy brillante, pero que ayer no estaba, ¿no? Y de repente se puede observar en el cielo. Básicamente es eso, ¿no? Sí, desde el punto de vista de la Tierra, lo que vemos es una estrella que normalmente suele ser bastante poco luminosa y que de repente tiene una luz tan grande que eclipsa incluso la luz de toda la galaxia en la que se encuentra, con lo que es un fenómeno realmente vistoso. A simple vista muchas estrellas son invisibles, no las vemos, aunque con telescopios sí podemos llegar a verlas, y de repente cuando se convierten en supernova las vemos a simple vista durante unos días, depende del tipo de supernova, hay varios tipos, y entonces eso hace, es algo realmente sorprendente para las personas que habitualmente ven el cielo, porque de repente ha nacido una estrella. ¿Y eso tiene que ver con el destino final de nuestro Sol? Bien, el Sol es una estrella que no va a acabar como una supernova, por lo que sabemos. Las estrellas que tienen una masa, como la del Sol, hasta 8 veces la masa del Sol, tienen un destino final un poquito menos, digámoslo así, espectacular. Básicamente, el Sol, dentro de unos 5.000 millones de años, se transformará, cuando vaya acabando de consumir el hidrógeno que tiene el interior, consumirá el helio, que ha ido produciendo en diferentes capas, el Sol tiene capas, y se irá hinchando, y se hinchará hasta formar una estrella gigante roja. Esta estrella gigante roja, en el caso del Sol, será realmente enorme, porque ocupará un radio similar al radio de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, ahora mismo. Esa estrella gigante roja acabará muriendo, expulsando las partes, las capas externas de su constitución, y formará una especie de nube que se llama una nebulosa planetaria. Fue llamada nebulosa planetaria por William Herschel, un astrónomo del siglo XVIII, que pensaba que este tipo de nubes eran discos con planetas. Hoy sabemos que son el resultado de final de estrellas como el Sol, que pasan a ser una gigante roja. Bien, estas nubes nebulosas planetarias tienen en su interior un remanente de la estrella gigante roja, o en el caso del que se llama una enana blanca. Es una estrella muy compacta, en el caso del Sol tendrá el tamaño de la Tierra, y estas nebulosas son realmente sorprendentes. De hecho, este mes se ha publicado un artículo de un físico joven español, Miguel Santander, que es astrofísico en el Observatorio Astronómico Nacional de Madrid, y varios colegas de España, Chile y Sudáfrica, en el que se ha descubierto que una nebulosa planetaria concreta, en IC2-428, contiene en su interior dos enanas blancas que acabarán fusionándose dentro de unos 700 millones de años, y que una especie de beso mortal acabarán produciendo una explosión de tipo supernova, tipo 1A. Esto es uno de los fenómenos más espectaculares del universo. Ese beso mortal entre esas dos estrellas, un beso tan sentido que acaban convirtiéndose en una supernova, y nos has explicado perfectamente lo que es una supernova. El Sol en el futuro, cuando nos hablabas de que llegará a la órbita del planeta Tierra, eso significa que nos comerá y nos tragará, y evidentemente nosotros ya no lo podremos contar, ¿no? Si llegamos a sobrevivir, claro, eso ocurrirá dentro de unos 5.000 millones de años, es un tiempo realmente enorme, y no sabemos cómo puede llegar a evolucionar la vida en la Tierra hasta ese momento. El Sol pasará por fases muy calientes, y la vida en la Tierra será muy difícil de sostener en ese momento, con lo que probablemente no haya descendientes de los humanos en esa época en la Tierra. Probablemente en 5.000 millones de años hayamos emigrado a otros lugares del quizás de fuera del sistema solar. La formación de una nebulosa, como nos contabas, es un proceso extraordinariamente violento. ¿Cómo es posible que la estrella compañera, en este caso, no sea expulsada por esa explosión? Bueno, en general las estrellas suelen nacer en lo que se llaman cunas o guarderías estelares, que son nubes de gas interestelar en el que se forman muchas estrellas, del orden de decenas, a veces hasta cientos de estrellas, que se suelen llamar estrellas hermanas, son de la misma familia. Bien, a veces en este cúmulo, por ejemplo, ahora mismo en el cielo podemos ver fácilmente, los aficionados a la astronomía pueden ver las Pléyades, que están en un cúmulo estelar y son estrellas muy jóvenes. Pero cuando se forman estas estrellas, a veces, dos estrellas son prácticamente gemelas, prácticamente tienen la misma masa y están muy cerquita, con lo que forman una pareja que tiene una vida muy similar para ambas. Entonces, se transforman, si tienen una masa similar a la del Sol, se acabarán transformando en una gigante roja más o menos en el mismo momento, y por supuesto una de ellas, la que tenga un poquito más de masa, acabará expulsando sus capas externas un poquito antes, formando una nebulosa planetaria, pero en ese proceso también expulsará las capas externas de la otra gigante roja que la acompaña, con lo que acabará formándose un sistema de una nebulosa planetaria con dos enanas blancas, una dando vuelta alrededor de la otra, ¿no? Esto es lo que Miguel Santander y sus colegas han observado en la nebulosa planetaria NICE 2-428. Han estado observando la luz que emite el núcleo de esta nebulosa planetaria desde el año 2009 con el gran telescopio de Canarias, que está en La Palma, en las Islas Canarias, y con el telescopio muy grande del Observatorio del Paranal en Chile. El análisis de la luz, que cambia periódicamente, como que se ilumina y se apaga de forma periódica, nos indica que está formado por dos enanas blancas que orbitan de manera muy rápida, con una órbita de orden de 4,2 horas, con una velocidad de unos 206 kilómetros por segundo. Estas dos estrellas sorprendentemente tienen una masa muy parecida a la que ahora tiene el Sol, y son enanas blancas, y la suma de ambas masas es del orden de 1,8 masas solares, que supera un límite, el límite de estabilidad de este sistema, que es el límite de Chandrasekhar, que es del orden de 1,4 masas solares. Esto significa que acabarán fusionándose en eso que hemos llamado ese beso mortal final, y acabarán explotando con una supernova 1A. Esto ocurrirá probablemente dentro de unos 700 millones de años. No sabemos si los humanos vivirán en ese momento aquí en la Tierra, pero en el caso será un fenómeno realmente espectacular que ocurrirá en nuestra galaxia. No sé tú, pero yo tengo toda la firme convención y convicción, y lucho por ello, por estar aquí dentro de 700 millones de años y contarlo a nuestros oyentes lo que pasa con esas estrellas y con esos besos mortales de los que nos estás hablando esta noche. Esas guarderías, esas cunas, ese concepto es muy interesante del que nos estás hablando para hablar del nacimiento de las estrellas. Y las estrellas, en cierto modo, y en este caso, pueden nacer juntas, dos estrellas diferentes, vivir juntas, desarrollarse juntas y morir a la vez, como si fueran gemelos que incluso fallecen en el mismo momento. ¿Esto ocurre de forma habitual? Bien, por lo que sabemos de nuestra Vía Láctea y en el resto del universo, más de la mitad de las estrellas se suelen formar y suelen evolucionar en sistemas binarios o en sistemas múltiples. Es decir, son varias estrellas que orbitan unas alrededor de otras, ¿no? Alrededor del centro de masas común. Hay muchas observaciones de este tipo de sistemas, sobre todo en estrellas jóvenes y muy jóvenes. Y de hecho este mes, un grupo de investigadores internacional, de Suiza, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Chile, han observado en una región de formación estelar en Perseo un sistema cuádruple formado por una joven protoestrella y tres grumos filamentosos a los que no podemos llamar protoestrellas, es algo incluso anterior a ser protoestrellas, y que creemos que darán lugar dentro de unos 40.000 años, que no es mucho, a la formación de tres estrellas, con lo que se formará un sistema múltiple de cuatro estrellas. Esta observación se ha publicado en la revista Nature hace un par de semanas, y nos da una información muy relevante sobre el mecanismo de formación de estos sistemas múltiples de estrellas. Parece ser que hay un nuevo mecanismo, hemos descubierto un nuevo mecanismo de formación, que es la fragmentación de la nube de gas protoestelar que da lugar a las estrellas, y una filamentación de esa nube que forma como filamentos que acaban dando lugar a, que acaban acumulándose como en espiral, dando lugar a las estrellas, ¿no? Uno de los autores de este artículo, el primer autor por cierto en el artículo en Nature, es un chileno, Jaime Pineda, que trabaja en el Instituto Max Planck de Física Extraterrestre de Múnich, en Alemania, y esto es un resultado muy importante que nos muestra un nuevo mecanismo de formación de sistemas múltiples de estrellas. Pero ese mecanismo y otros mecanismos alternativos es algo muy habitual. Hay muchos sistemas binarios y múltiples en nuestra galaxia y en todo el universo. Francis Román Villatoro, muchísimas gracias. La semana que viene seguimos descubriendo el universo en tu compañía. Un universo fascinante, violento como nos cuentas, pero tan bello como violento. El futuro de las estrellas, de estrellas como nuestro Sol, de estrellas como estas que han sido protagonistas de ese beso mortal del que nos has hablado. Francis, gracias. Un abrazo, Bruno. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Sé que voy a morir. Ella pronto vendrá a buscarme para cobrarse otra deuda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Dime, Julie, ¿crees en la magia del circo? Pues así suena y así nos asusta. Y ahora comienza la música, el sonido y la alegría que siempre nos trae Susan Di Feleato, el máximo representante para nosotros, por lo menos, y además muy vinculado a la Rosa de los Vientos. Tenéis nuevo trabajo, Chus, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, compañeros. ¿Cómo estáis? Una nueva, bueno, los oyentes, y tú también lo sabes, yo me entero antes que nadie cómo suenan las cosas, porque tus vecinos son tus productores, así que cuando lo pone muy alto a Mago de Oz, y a mí me encanta que lo hagan, y ellos lo saben y no les importa, aunque sean las 2 de la mañana como anoche, estaban disfrutando del día del estreno, que además era ayer, ¿no?, del vídeo en la página web, ¿no? Sí, ayer estrenamos el tráiler de lo que va a ser el corto, que es la parte fundamental del nuevo espectáculo de Mago de Oz. Empezamos el viernes que viene, día 27, la gira mundial, la empezamos en Madrid, en el Palacio de los Deportes, y para ese año, para esa gira, pues, joder, ya son muchas giras. Entonces, intentamos hacer cosas nuevas, intentar dar algo más a la gente, y en un camerino en Estados Unidos dijimos, oye, ¿por qué el año que viene, para el disco nuevo, por qué no hacemos un relato corto, así muy gótico, en 3D, que la gente se tenga que poner las gafas 3D para ver el corto mientras nosotros estamos tocando en directo, claro? Y dijimos, ostras, pues bueno, suena locura, y cuando algo suena locura me empieza a gustar. Y bueno, pues llevamos año y medio trabajando en esto, y ayer estrenamos el tráiler en la web de Mago de Oz para que la gente vea un poco de lo que va y lo que se va a encontrar en esta gira. Y sobre todo esa imagen del payaso así, que parece tan bueno. Y luego esa transformación terrorífica con el miedito que me dan a mí los payasos, ¿eh? No sé. Me he encontrado mucha gente que tiene mucha fobia a los payasos. Debe tener un nombre médico y todo. No sé si se llamará clownfobia o algo así, pero no eres la única. Hay mucha gente que tiene fobia a los payasos. Es muy rosaventero lo que es la historia de este nuevo disco de Mago de Oz, que se llama Ilusia. Es la historia de... Yo quise escribir un pequeño relato corto que nunca me presenté a vuestros relatos cortos hace años, y quise hacer uno ahora, y cuenta la historia de unos niños en el bosque que están jugando al escondite. La hermana pequeña se pierde, se desorienta, y de repente unas luces pues la van guiando hacia un claro del bosque. Esas luces se convierten en un payaso muy simpático que le habla de, pues, que si cree la magia del circo. Entonces la niña dice, sí, claro, por supuesto. Entonces el payaso dice que aplauda. Cuando aplaude, las fuerzas telúricas se ponen en marcha y aparece un circo abandonado. Y ese circo abandonado, pues, es donde la niña va con el payaso, y bueno, pues ahí empezamos a narrar la historia de estos vampiros psíquicos que viven que viven de la inocencia, porque ellos, el circo vive de la inocencia, se alimenta de la inocencia de los niños. Y bueno, pues ahí suceden cosas, tiene que ir la hermana a rescatarla, en fin, bueno, pues el que quiera verlo pues, y saber el final tiene que ir al concierto. Y en la página web de Mago de Oz tenéis absolutamente toda la información y el estreno de ese tráiler que lo que significa, entre otras cosas, es el acceso, todo el mundo tiene que hacerlo y vosotros también, a las nuevas tecnologías, a la 3D, que tan de actualidad está, dentro de unos minutos hablamos del cine, todo lo visual ya tiene que ser en 3D, ¿no? Sí, a ver, yo ahí tengo mi... Yo ahí... Somos clásicos, pero también tenemos que hacer alguna excepción, ¿no? Yo soy muy clásico. A ver, mira, yo para ver una peli, yo prefiero ver una película en 2D, normal y corriente. Pero estamos hablando de un espectáculo musical. Entonces, además esto es muy chulo, porque tú entras y te dan tus gafas 3D. Antes de que empiece el concierto se enciende una pantalla de 14 metros que tenemos en el fondo del escenario que te recomienda que te pongas las gafas. Te pones las gafas y empieza la peli. Son 7 minutos de corto, que es el primer acto, y nosotros empezamos el concierto abajo de la pantalla. Durante 6-7 canciones estamos nosotros tocando. A la séptima canción, el acto 2. Te vuelven a recomendar que te pongas las gafas. Vuelves a ver otros 6 minutos o 7 minutos, volvemos a tocar, y luego al final ya es el desenlace del corto, que dura otros 4 o 5 minutos. Esto total es una hora y 10 minutos. En el intermedio va a haber performance de gente del circo, y nosotros nos cambiamos otra vez y volvemos a hacer otra hora ya de show con todas las canciones míticas de Mago de Oz, como Fiesta Pagana, La Costa del Silencio, en fin. Entonces es un espectáculo muy novedoso. Y para eso sí que requiere el 3D, porque sobre todo nos hacía mucha ilusión el ver a 3.500 personas todas con las gafas puestas viendo una pantalla. Es muy de Pink Floyd. Me gusta la idea. De todas formas, vosotros siempre, la escenografía que montáis en el escenario es muy, muy potente. Y a mí me gustaría saber, que como el corto no lo he visto, ¿hacéis algún cameo vosotros en ese corto? No, en el corto no salimos nosotros. No, es más que nada porque, claro, tú estás viendo el corto y luego, en cuanto termina el primer acto, salimos nosotros a tocar al escenario. Entonces, aunque sí que nosotros, algunos de nosotros sí tenemos, sí somos bipolares, no, la bilocación no está muy bien. Todos los oyentes saben, entre esas canciones clásicas está La Rosa de los Vientos. Vosotros sois unos grandes rosaventeros y dentro de poco además vais a participar en algo que tiene mucho que ver con este programa y con su creador, con Juan Antonio Cebrián. Sí, cómo no. Nosotros, bueno, yo lo he contado muchísimas veces para los rosaventeros noveles o que se hayan hecho adictos a este maravilloso programa. Yo hace muchísimos años, en la época de Turno de Noche, pues entre la almohada y Juanan eran un poco los que me ayudaban a componer, a escribir canciones, y un día pues decidí llamar a la emisora. Y estuve hablando con Juan Antonio en antena, me dijo, hombre, Mago, sí, uno de mis grupos preferidos de la Tierra Media. Eso es que para él todos los grupos punteros de rock éramos de la Tierra Media. Ahí nació una relación muy bonita con Juan Antonio y con La Rosa de los Vientos, y desde entonces pues bueno, yo siempre lo llevo con muchísimo orgullo. Cada vez que en un concierto se me acerca a una persona y con ese brillo en la mirada dice, yo soy rosaventero, fuera sayonar. Entonces nos sentimos un poco como los masones de hace años. Somos un poco como si fuéramos de una casta selecta y nocturna que es la Rosa de los Vientos. Vamos a invitar a todos los oyentes, a todos los seguidores de Mago y a todos los seguidores de La Rosa de los Vientos, a que el 13 de marzo en Crevillente os pueden escuchar, porque vamos a hacer allí un acto muy especial a partir de las 8 de la noche, en la que vosotros tenéis una parte principal, finalizando el acto. Sí, nosotros, bueno, pues, como no, lo que mejor sabemos hacer es hacer música, y la música, lo he dicho siempre, es el idioma de los locos, es el dialecto del alma, y nosotros pues vamos a tocar dos o tres canciones para cerrar el acto tan, tan emotivo, y sobre todo porque es bueno que la cultura vaya asociada con Juan Antonio Cebrián, porque yo lo he dicho siempre, ha sido el mejor comunicador que he conocido nunca, y te acunaba contando, hablándote de historia, hablándote de política, hablándote de economía. La verdad es que era una persona que comunicaba muy bien, y para nosotros el mayor homenaje que le podemos hacer es, primero, que haya un centro así dedicado a la cultura, y segundo, pues participar de la mejor forma, que es haciendo música. Todos invitados para que os paséis por ahí. Pues todos invitados a esa cita en Onteniente, en la Comunidad Valenciana, en Alicante. Contaremos más datos en próximas semanas. Y ahora que acudan a la página web de Mago de Oz a ver ese tráiler, dentro de pocos días comienza la gira mundial. Nuevo trabajo, nuevas aventuras de Mago de Oz con Chus Di Falateo, baterista y el líder de ese grupo muy vinculado a este programa. Chus, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. El próximo viernes 27 estéis invitados todos los del programa, y nada, pues llevaros las palomitas que os va a gustar. Lo vamos a pasar genial, seguro. Seguro, tú Silvia, llévate algunas pastillitas, ¿eh? Vale. Todos los payasos, digo. Vale. Gracias por el aviso, un abrazo fuerte. La sentencia sobre mí es muerte, soledad. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Biblioteca. Como siempre, con Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Bruno. Laura Falcó Lara es el director editorial en el Grupo Planeta y en su biblioteca, porque en la de todos debe tener ya su hueco y su repisa, ¿verdad? Se ha marcado toda la literatura erótica que en los últimos años está viviendo un boom extraordinario. Pues sí, la verdad es que empezó todo este fenómeno con el lanzamiento internacional de las 50 sombras de Grey, y bueno, se extendió como la pólvora a todos los países, y cada uno, supongo que aparte de traducir en su momento 50 sombras de Grey, pues hemos desarrollado también autores propios. Nosotros tenemos nuestra propia James, que es la autora de 50 sombras de Grey. Nos estamos refiriendo a Megan Maxwell, que comenzó a publicar hace unos años libros en ese sentido similares. Planteaba relaciones parecidas, Pídeme lo que quieras, es el título de una de sus obras, que fue un auténtico éxito, y tiene varias más. Es casi nuestra propia autora de cabecera, ¿no, Megan Maxwell? Pues sí, en España la verdad es que es la autora que más vende en el tema de erótica y también en lo que llamamos chick lit, o sea, la literatura más romántica divertida. Es una autora joven, fresca, desenfadada, y yo te diría que con respecto a las 50 sombras de Grey tiene una ventaja, y es que la realidad que ella explica es la realidad española, no la realidad americana, que también se agradece leer de lo que es cerca nuestro. Claro, marcar un poco lo que es el... todas las cosas y todas las circunstancias tienen una visión que es en donde se encuentra el autor. En este caso hay que decir que Megan Maxwell, aunque no suene anglosajón el nombre, ella es una chica española y de aquí de Madrid, además. Pues sí, es una chica que vive en Madrid, y lo que tiene de americana es que su padre es americano, pero más allá de eso, ella es española, y la verdad es que sus libros se devoran rapidísimamente. Sus libros ahora están en bolsillo, los de Megan Maxwell, y además el Planeta ha puesto a disposición del público muchos libros en bolsillo relacionados con la literatura erótica. Efectivamente, tenemos la trilogía de Pídeme lo que quieras y Sorpréndeme, que fue el cuarto y último libro de esa saga, donde el personaje principal es Jude, Eric y Bourne. Y luego, bueno, tenemos otros autores, como dices, internacionales muy potentes que se han traducido al castellano, que también funcionan muy bien. Tenemos, por ejemplo, a Jodi Ellen Malpass, que también es un clásico de la literatura erótica y romántica. En este caso, la serie Mi Hombre también ha triunfado y ha vendido muchísimo en España. Y, como no, tenemos a otra de los grandes bestsellers internacionales, como es Sylvia Day. Sylvia Day es una autora que empezó en la romántica, que luego dio el paso a la erótica y que, bueno, vende mucho más todavía la erótica de lo que vendía la romántica. En este caso, hablamos de la serie Suplícame, Sedúceme, Llámame, o de No te escondo nada, reflejada en ti y atada a ti. Son dos trilogías que ambas han arrasado, la verdad, en el mercado español. Y ahora han aparecido nuevos libros y nuevas novelas que podemos encuadrar dentro de este género. Por ejemplo, la nueva obra de Mel Karán. Pues sí, en este caso hablamos de Sonríe, es una obra parecida en esencia, y bueno, como muchas de estas tramas, en este caso pues Rebeca, que es el personaje principal, es una mujer que acaba de divorciarse, está reorganizando su vida, y de repente, pues bueno, conoce a alguien, a Alan, porque la mayoría de estas novelas además tienen un patrón común, y es que es una mujer que conoce a alguien que cambia su visión sobre el sexo, sobre los sentimientos, sobre la forma de entender las relaciones, y es un poco lo que le pasa a Rebeca, donde que descubre pues un mundo completamente distinto. Es el nuevo libro de Mel Karan, Sonríe, pero no es el único. Hay otro también en esta línea, esos títulos que nos evocan entrega. No deja de ser la relación una forma de entregar a otra persona tu placer, porque tú también vas a proporcionárselo a la otra persona. Todo lo que desees, así se titula uno de esos libros. En este caso la autora es Mar Vaquerizo, y bueno, aquí mezcla pues lo que sería la erótica con lo que son servicios secretos, misiones, espionaje, con lo cual tiene también pues una parte de trama policíaca que puede ayudar mucho a que gente que igual no ha probado todavía el género, pues se atreva a probarlo. Luego hay otro libro también de actualidad, lo vamos a mencionar porque además el propio título nos evoca ese lado oscuro del corazón, que se manifiesta en muchas ocasiones también en las relaciones a veces tempestuosas. Venganza, se titula así. Venganza, y el subtítulo todavía es peor porque es De rodillas, que yo creo que a quien más a quien menos le viene a la cabeza alguna posición, pero bueno, en este caso la autora es Malenka Ramos, también la ha publicado en Esencia, y bueno, en este caso el personaje principal es un abogado. Y bueno, y el abogado que sigue obsesionado con un amor de juventud, una chica del colegio que no le hacía caso y a la cual quiere hacerle pagar todo lo mal que lo pasó en su momento, pero se lo hace pagar en la cama, o sea, como la mayoría de estas novelas. La literatura nos habla de las pulsiones humanas de todo tipo y también de las pulsiones humanas eróticas. También añadirte, Bruno, ¿sí? De todas maneras, un título. Esencia es uno de aquellos sellos que... Especializado, ¿verdad? Sí, pero que además, a diferencia de muchos otros, funciona muy bien en ebook, que hay otros géneros que quizás no funcionan también. Aquí las ventas en ebook son espectaculares. Y sí que me gustaría anunciar que acaba de salir un libro que también es maravilloso, de Patricia Hervías, solamente está en ebook disponible, cuyo título es Te enamoraste de mí sin saber que era yo. Os lo aconsejo porque la verdad yo me lo he leído y me ha encantado. Y además Patricia es una persona que tiene una prosa muy cercana y que tiene unos sentimientos que todos en algún momento hemos vivido. Te enamoraste sin saber que era yo. Te enamoraste de mí sin saber que era yo, de Patricia Hervías. De Patricia Hervías hablaremos ahí con ella y sobre este libro en el futuro. Laura Falcó Lara, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Gracias a ti, muy buenas noches. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Era el 21 de julio de 1969. Fue, lo dijo él mismo así, un pequeño paso para un hombre, pero un gran paso para la humanidad. Y hoy, después de 45 años, transcurridos dos desde la muerte del hombre que pronunció aquello, Neil Armstrong, el primer ser humano en pisar la luna, todavía tenemos nuevas noticias y sorpresas sobre este viaje porque han aparecido algunos de los objetos que se trajo Neil Armstrong a la Tierra. Han aparecido 45 años después. Nos vamos hasta Estados Unidos, nos vamos hasta Nueva York. Corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, Agustín Alcalá. Muy buenas noches. Buenas, buenas y nevadas noches, buenas madrugadas, Bruno. Mucho frío estos días por Nueva York, ¿verdad? No te lo puedes imaginar. Esto en verde en Nueva York parece el Polo Norte. Incluso hay momentos en los que hace más frío en Nueva York que en Siberia. Imagínate cómo es la cosa. Desde luego que sí, qué barbaridad. Y lo que no hace frío es en el lugar en donde se han expuesto, porque es una auténtica sorpresa. Supone muchísimo, desde luego, la aparición de nuevos objetos después de 45 años relacionados con el viaje del hombre a la Luna. Imagínate por un momento, Bruno, que trabajas en el Museo Aeroespacial Nacional de Washington y una mañana te llega un correo electrónico de la señora Carol Armstrong, la esposa de Neil Armstrong, el primer hombre, como has dicho, en pisar la luna, y que dice que ha descubierto en un armario de su casa una bolsa con algunas cosas que te pueden interesar. Armstrong murió de complicaciones de una operación del corazón en agosto del 2012 y hasta este verano su viuda no ha tenido la fuerza de revisar sus cosas, mirar sus notas y documentos y parece que tampoco meterse en los armarios de su casa de Ohio. Resulta que esa maleta de tela de color blanco tiene el equivalente a lo que otros expertos en museos podrían llamar varios Picassos, varios Dalís y Monets, porque guarda una serie de artefactos que estaban en el módulo lunar, en el Eagle, en el Águila, con el que el hombre llegó a la Tierra durante el viaje del Apolo 11, incluida la cámara de 16 milímetros que grabó ese ya inolvidable, tú has dicho el día 21 de julio, claro, en España el 21 de julio, aquí en Estados Unidos el 20 de julio de 1969, ese preciso momento en el que Armstrong planta su pie en la superficie y dice eso de un pequeño paso para un hombre y un paso de gigante para la humanidad. En la bolsa estaba la cámara. Había además correas, poleas, ganchos, herramientas, un pequeño taladro, tornillos y llaves. En total, como una treintena de artículos que nunca, y eso es muy importante, nunca deberían haber regresado y que debían haberse quedado en la luna dentro de la cápsula. Los tres tripulantes del Apolo 11 informaron a la misión que les controlaba su viaje en Houston que regresaban con unos 10 kilogramos de equipo extra. Y el mismo Armstrong dijo a Michael Collins, su compañero que se quedó en el Apolo, que eran un montón de basura que no queríamos dejar atrás. Y ese montón de basura que tiene un valor enorme se encuentra ahora en el Museo Nacional del Aire y del Espacio del Instituto Smithsonian en Washington. 45 años sin decir nada, sabemos porque no habló nada. Esto no le dio la importancia que nosotros ahora le damos y que con el tiempo ha adquirido. Está claro que lo sorprendente es que Armstrong regresó con la bolsa a la Tierra y que luego se la quedó. Y que durante estos 45 años, como tú has dicho, nadie supo de su existencia. Él no hizo ningún tipo de comentario. Tampoco la NASA pareció muy interesada en lo que contenía esta bolsa blanca. Quizás él creyó que verdaderamente era basura sin importancia y por eso no dijo nada. Su viuda ha donado los instrumentos al Museo del Espacio de Washington, que ya sabes, es uno de los más visitados de la capital y que además es gratuito y muy recomendable la visita, y donde se puede ver la cámara. La cámara yo creo que es, Bruno, es el instrumento, esta basura, como la llamó Armstrong, más interesante porque estaba en una de las ventanas de la cápsula Eagle y desde ahí se grabó como él bajaba a tocar la superficie de la luna y luego, como por ejemplo, junto con su compañero Buzz Aldrin, colocaron la bandera norteamericana cuando saltarines se movían por la superficie. No se sabe muy bien por qué él no dijo nada, quizá reconocía que eran una serie de artefactos y de cosas chatarra que no interesaba a nadie, pero que desde luego ahora ya se está exponiendo la cámara y además también una correa que él utilizó para estar sujeto a la cápsula, y se está haciendo un listado de todos los objetos para exhibirlos en el museo. Sí, además esa correa, Agustín, que era lo que le permitía poder andar un poco con seguridad en ese paseo lunar, porque era el hombre más envidiado de todo el mundo. Y yo creo que sigue siéndolo, porque actualmente uno de nuestros astronautas, Pedro Duque, que ha hecho muchísimas misiones y está totalmente integrado en el equipo de la NASA, uno de sus sueños es eso, poder algún día hacer un paseo espacial. Está claro, Armstrong, Aldrin, Collins fueron los grandes maestros pioneros que ilusionaron tanto a tantos niños en todos los lugares, en Estados Unidos, en Europa, en China, en India, para poder realizar ese sueño de poder pasear por la Luna. Algo que en este momento todavía, Silvia, está lejano, porque recordemos, no solamente en Europa, aquí en Estados Unidos, la crisis económica pues está poniendo a los políticos a atajar temas terrestres más que lunares, aunque en este momento se está pensando en volver a la Luna de nuevo y quizá como ya hemos dicho alguna vez en este programa, también dar el salto más lejano a Marte. Pero desde luego, la experiencia que tuvieron Armstrong, que tuvo Aldrin y su compañero Collins, que ya sabemos, él no llegó a pisar la Luna nunca, fue algo que creó ese interés por la ciencia, por la astronomía y por los viajes espaciales que ha movido al hombre desde hace tanto tiempo, y que ahora, después, todavía podemos descubrir algo que no conocíamos y que forma parte, claro está, de la historia más cercana de los viajes espaciales norteamericanos. Nos decías al comienzo de esta conversación que hace más frío en Nueva York incluso que en Siberia, que estos días están siendo tremendos. Donde hace un poquito más de calor es en Los Ángeles, y más que va a hacer en las próximas horas, ¿no? Sí, la verdad es que sí, todo está preparado. Los Ángeles está vibrante alrededor el Hollywood Boulevard para mañana vestirse, pues mañana para mí, hoy ya para vosotros, vestirse de largo. Ya no se pueden, ya las dietas no valen, Bruno, ya si no has perdido los kilos extras para meterte en esos vestidos de diseñador, las mujeres y los smoking, los hombres, ya no hay milagros que valgan, todo está listo. Desde el pasado martes ya se cerró el tiempo de las votaciones. Ya hay gente que debe de saber quién ha ganado el Oscar, y en muy pocas horas va a comenzar la ceremonia. De forma extraordinaria, en los últimos años hemos sido testigos en Onda Cero, en vuestro programa, de que cada vez más ya no importa tanto la hora en la que el presentador de turno comienza en este caso, 87 edición de los Oscars. Es tan importante casi esas dos o tres horas previas, que en Estados Unidos crean muchísimo interés, y hay muchas cadenas que retransmiten en especial ese paseo de aproximadamente unos 250 metros, que es el paseo por la alfombra roja más conocida del mundo. En ese paseo, que es donde está todo el mundo pendiente de los modelitos correspondientes, ¿hay ciertas normas de etiqueta y que en algún momento dado hayan permitido incluso prohibir el acceso a alguien según vaya vestido? Hombre, es obligatorio de que en este momento cumbre no llames la atención, no hagas el ridículo y no te hagas notar. Porque luego suele haber consecuencias, está claro. Date cuenta que para la Academia de las Ciencias Cinematográficas de Hollywood, la ceremonia de los Oscars es el momento en el que, gracias a la publicidad de las televisiones, Silvia logra más dinero. 115 millones de dólares es lo que obtiene la Academia con la fiesta de los Oscars, desde el inicio, desde ese paseo por la alfombra roja hasta la entrega de los premios, la publicidad de que supone para la cadena, en este caso la cadena ABC aquí en Estados Unidos, que es la que retransmite y que tiene los derechos hasta el año 2020, es muy importante. Con lo cual, hay un pacto de que, evidentemente, no hay que hacerse notar, no hay que cometer errores, no hay que desacreditar un poco la imagen que quiere dar Hollywood de una noche especial, de una noche mágica, y que, claro está, ya no es una cosa que solamente sucede en Estados Unidos, es una imagen mundial. Si alguno de nuestros oyentes que nos está escuchando ahora, mañana, quiere aprovechar el domingo para ver una película, o ver la película que ahora mismo tiene más posibilidades y que ganen las quinielas, y quiere anticiparse un poquito de ese premio, ahora mismo, ¿cómo están esas apuestas? ¿Cuál es la película favorita para llevarse esa estatuilla, la más codiciada, a mejor película del año? Pues cuando ya aquí ha caído la noche en la costa este norteamericana, cuando ya es más el atardecer en Los Ángeles, hay una película que está siendo la gran favorita de las apuestas, con un 63%. Es Birdman, la película en la que quizás muchos de los miembros de la Academia, de esos 6.000 miembros de la Academia, se ven retratados, porque es quizá un espejo de un viejo actor que intenta relanzar su carrera. Y aquí hay muchos, como bien sabes, el sindicato más importante dentro de los votantes de la Academia es el de los actores, que sueñan con alguna posibilidad de volver a relanzar su carrera. Con un 31% de posibilidades está la película Boyhood, una película que hace un mes y medio era la gran favorita, pero que ha perdido en los últimos 15-20 días en todas las galas de entrega de los sindicatos, tanto el de los actores como el de los directores y productores. Ha sido Birdman la película que ha sido elegida como la mejor del año. No tiene todo perdido Boyhood, en ningún caso. Ganó el Golden, los Globos de Oro y también los BAFTAs ingleses. Y las películas que ganan los Globos de Oro y el BAFTA inglés también tienen muchas posibilidades de ganar el premio a la mejor película, que ya sabes, Bruno, es el más codiciado porque es el de los productores, el que pone el dinero y el más famoso. Esa es la pelea. Hay alguien que habla de que en la división de votos es posible que venga una película sorpresa que se pueda colar por ahí debajo y sorprender a todo el mundo. Y cuando alguien habla de sorpresa, no hay otra gran sorpresa que la película de la que todo el mundo está hablando en Estados Unidos en el último mes y que ha revolucionado lo que más le gusta oír sonar a Hollywood, el dinero. Y está claro que la película es American Sniper, el francotirador de Clint Eastwood, que ha recaudado más de 310 millones de dólares desde el día de Navidad, cuando fue puesta en los primeros, en ese momento eran tres cines de Estados Unidos, ahora se puede ver en 3.300 cines y es la película de más impacto de todas las que de las ocho que se juegan el premio a la mejor al mejor largometraje mañana mismo. Onda Cero, por supuesto, como todos los años, estará ahí primero con La Rosa de los Vientos y después con José Luis Salas, con No Son Horas y, por supuesto, con Agustín Alcalá, corresponsal de Onda Cero en aquel país. Y mientras estemos nosotros, cómo no, con nuestro hombre de cine, con José Manuel Escribano, que también nos está escuchando. José Manuel, muy buenas. Muy buenas noches. Hola, hola. Muy buenas noches y un saludo muy grande para Agustín, que nos oímos de año en año, o hablamos, mejor dicho, de año en año. Un abrazo fuerte, Agustín. Y lo mismo desde aquí, y es un verdadero placer volver a encontrarme contigo. José Manuel, también en las quinielas ha aparecido, por lo menos apareció en las primeras horas, en los primeros días, ahora un poquito menos, pero para los cinéfilos es una de las películas también favoritas. Yo no sé si tú le darías el Oscar, el Super 10, sí, porque es la película que más semanas ha estado en lo más alto. Gran Hotel Budapest es otra de las grandes candidatas, ¿no? ¿Cómo me gustaría que ganara Gran Hotel Budapest? Me parece que no tiene tantas posibilidades, ¿no? Pero realmente es una película enorme, una película poética, una película divertida, profunda. Yo creo que es de las que más hacen por el cine a lo largo de todo el año en este último que hemos visto, ¿no? Me parece una película sensacional. Y Wes Anderson, bueno, también está nominado como director. Ojalá por lo menos se repartiera, ¿no? Si el Gran Hotel no tiene muchas posibilidades, Wes Anderson es un director con tal capacidad de imaginación, con tal capacidad de sorprender en cada una de sus películas, que se merece el Oscar desde ya. Bueno, pues esperaremos y durante la ceremonia, eso de las 6 de la madrugada, aproximadamente sabremos cuál es la película ganadora. Y Agustín Alcalá, por supuesto, dinos, Agustín. Yo, Bruno, simplemente le quería preguntar yo a José Manuel si él es un boy o es un man. No, a mí Birdman me gusta mucho, pero creo que Boyhood es una película, aunque es verdad que parece que va perdiendo fuelle, ¿no? Pero es una película tan hermosa, tan intensa, la vida de este chavalín a lo largo de esos años. Bueno, realmente es una película descomunal. Pero tendría que decir una cosa, además, fíjate, me parece que, no sé si en los últimos 30 o 35 años, siempre gana el Oscar la película que previamente gana el Oscar al mejor montaje. Y Birdman no está en esa categoría. En los últimos años, la película que no ha ganado el montaje, eso es, no ha ganado el premio a la mejor película. Y está claro, no está seleccionada. No está, pero en este momento, yo creo, Bruno, hay una cosa muy clara. Si Joan Moore sale a recibir su casi seguro premio por Still Alice y dice que está sorprendida, miente. Si la señorita Arquette dice que también está sorprendida por haber ganado el premio a la mejor actriz de reparto, Patricia Arquette, nos miente. Y luego yo creo que también, si A.K. Simmons o J.K. Simmons dice que no se lo esperaba, nos está mintiendo. Bueno, pues saldremos de dudas mañana y nos contará cuáles son los ganadores Agustín Alcalá. Lo escucharemos aquí, en Onda Cero. Agustín, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Agustín. Adiós. José Manuel, antes le decíamos a Agustín, si mañana vamos al cine a ver una película y queremos elegir aquella que ahora mismo tenga mayor número de papeletas y posibilidades de ser la que gane el Oscar importante, el de mejor película, y nos decía que Birdman es la película que ahora mismo tiene más posibilidades. Pero si fuéramos, a ver, también te lo digo como una recomendación personal y así, así me decido, la película que sea candidata a mejor película, además nos lo vas a contar tú en La Rosa de los Vientos, a mejor película en habla no inglesa, en donde hay una candidatura española, la de Relatos Salvajes, con la producción de los hermanos Almodóvar, pero también hay otras películas. Hasta ahora, Ida, la película polaca, es la que tenía más posibilidades, la que aparece en todas las quinielas, pero lo que ha pasado esta noche con Tumbuktu es tremendo, esta noche pasada. Entonces, uno empieza a pensar si Tumbuktu no ha subido en las quinielas. Hombre, ha ganado todos los premios del cine francés, ¿no? Ha sido la gran triunfadora y verdaderamente es una película extraordinaria. No sé, naturalmente, cómo se habrán manejado con los señores y señoras de la Academia, porque esta categoría de la película de habla no inglesa depende muchísimo del trabajo que hayan hecho los productores, los distribuidores, en favor de su película. Si los miembros de la Academia no la ven mayoritariamente, es muy difícil que la premien, ¿no? Yo creo que, comparado con las otras películas, me parece que Timbuktu es una película demasiado pequeña en cuanto a producción. Es una película enorme en cuanto a resultados, en cuanto a emoción. Bueno, una película extraordinaria, vaya, no cabe la menor duda, ¿no? Pero ni siquiera se puede comparar en cuanto a producción y en cuanto a impacto en la industria con Relatos Salvajes mismamente. Una película que es hispano-argentina o argentino-española, como queramos, con la producción de los hermanos Almodóvar, dirigida por Sifrón. Y bueno, seguro, conociendo el percal, se lo han trabajado en la Academia, desde luego, en condiciones. Pero Ida, también Leviatán, son películas tan fuertes, tan potentes, con tanta carga dentro, que yo creo que están un poquito por delante en la carrera. Y delante de todas, Ida, la película polaca de Paweł Kostki, que me parece que es una de las pocas favoritas claras que hay en la noche. Luego vendrán las sorpresas, porque además es verdad que me parece que en cuanto a los Oscar grandes no hay verdaderamente una candidatura clara. Puede haber sorpresas, puede haber reparto, puede haber de todo. De la película de habla no inglesa, yo creo que lamentaremos que no se vuelvan los Almodóvar con el Oscar, pero hay candidaturas como la de Ida que me parece que están delante. Un último apunte, y mañana ya hablamos mucho más y largo y tendido sobre el mundo del cine con la entrega, con la ceremonia número 87, con pues 87. Nada más y nada menos de los Oscar de 2014, pero hay una noticia muy importante en el mundo del cine que esta semana tenemos que comentar, que es la dimisión del presidente de la Academia Española, Enrique González Macho. Se ha ido, ¿Le ha tocado dimitir otra vez? Sí. Me ha sorprendido, no, me parece poca formalidad, sinceramente. González Macho es un hombre de cine, uno de los más importantes hombres de cine en España, pero yo creo que su relación con la Academia ha estado llena de errores. Él dice que ha trabajado muchísimo, que se ha dejado la piel, no lo dudo, porque presidir una institución como la Academia, incluso en España, que es una Academia pequeñita, pues tiene su dificultad. Pero hombre, dimitir dos veces en poco más de año y medio, la primera de ellas para volver a presentarse, seguramente porque quería quitarse a un enemigo de en medio, ¿no? Y esta segunda, alegando motivos personales, pues naturalmente, Bruno, todos son motivos personales. No va a ser porque se lo ha mandado la suegra, realmente, ¿no? Motivos personales habrá tenido, pero también a mitad de mandato y dejar nuevamente a la Academia en estas condiciones me parece una cosa de poquísima formalidad. Antonio Resines se hace cargo de la presidencia de manera interina hasta la convocatoria, que tendrá que ser lo más inmediato posible. Y, hombre, desde luego es noticia, pero yo creo que es una mala noticia. Primero, porque González Macho sabe gestionar la Academia si quiere, y segundo, porque su segunda dimisión me parece, ya como digo, una falta de responsabilidad y una falta de formalidad. José Manuel, nos escuchamos mañana y contamos los Oscar y la ceremonia número 87 para todos nuestros oyentes. Un fuerte abrazo. Un abrazo, Bruno y Silvia, hasta mañana. Hasta aquí. aquí ha llegado La Rosa de los Vientos esta noche en la primera edición del fin de semana. Ha sido una edición un tanto especial estos últimos fines de semana, pues entre Red Transmisiones en directo, el pasado fin de semana el All Star, hace dos semanas los Goya, pues determinados temas y determinados colaboradores han estado menos. Bueno, pues hoy, para compensar, y sabemos que os gusta muchísimo, hemos tenido una hora más de tertulia, tertulia Zona Cero, el sábado por la noche, y mañana nuestros contertulios estarán con nosotros, mañana domingo, como todos los domingos por la noche, comentando algunas noticias muy, muy interesantes, y después de ellos, lógicamente, Onda Cero, están los Óscar en la edición número 87. De los Óscar estaremos con Agustín Alcalá, estará con nosotros también José Manuel Escribano, y después con Alcalá, José Luis Salas y todo su equipo de colaboradores os van a contar los premios y lo que depara la noche en el Teatro Dolby Kodak en Los Ángeles. Esa ceremonia esperadísima será mañana a partir de las 2 de la madrugada, la 1 en la Comunidad Canaria. Muchas gracias por haber estado ahí. Y le mandamos un saludo a Martín y que se reponga. A ver si para el próximo fin de semana ya está bien. Y si mañana se pone bien, pues fenomenal.